La Zona Cero. Y lo digo así porque nos escuchan desde prácticamente todas las partes del mundo gracias a ese invento fantástico que es Internet, pero aquí en los estudios centrales de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, apenas 20 kilómetros de Madrid, el reloj marca que son la 1:11 y estamos en el comienzo de la tertulia con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Muy buenas a los dos. Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas noches. ¿Qué tal la Semana Santa? Bien, santa. Santa, ¿no? Viajera y con atasco, bien. Bien, para mí nada viajera sin atasco y por eso no noto la diferencia, sigo haciendo lo mismo. He hecho toda la semana, pasada de la anterior. ¿Y qué ha pasado en Madrid? Porque pues no lo sé, porque tampoco he salido. ¿Dónde está la crisis económica? He estado, ¿verdad?, encerrado porque... todo el día, tampoco lo he podido... Es que no lo he descubierto, o sea, estoy... O sea, como... que has hecho lo que la mayor parte de la gente, porque si dicen que la gente no se iba de vacaciones por la crisis, es que sí. Estaban en sus casas. Eso es posible, en mi caso era haciendo lo mismo, trabajando. Me empecé a parecer a Juan Ignacio, en la cueva ahí, oculto, todo el tiempo, no me he movido, la verdad es que ni he salido, no he hecho nada. Pues solo sé que esta mañana nevaba un poco en Madrid. Sí, nevaba. A mí me pilló el atasco del sábado, de la carretera a La Coruña. Digo, regreso el sábado para evitar el atasco. Y otros toma, millones de personas pensaron. Cuatro payas seguidas. Sí, mi hermano venía de Galicia 10 horas. Qué barbaridad. Bueno, yo 12, porque yo venía de Galicia, de Santiago de Compostela. Entre unas cosas y otras, con la parada para comer y todo eso. Vamos, la sensación de estar todo el día en la carretera. Menos mal que tenía unas cuantas películas el autobús y me inflé a ver películas de amor y besos. Yo veía las de Pajares y Esteso hace años. Sí. Bueno, eso tocó mi época autobusera, hombre, peor nada. Buenísimas. Bueno, además queda como muy, muy propio, ¿verdad? De las como... películas estas en los autobuses. Sistemáticamente nos ponían de Pajares y Esteso. Como esto solamente lo podía hablar con Javier García Blanco, el resto no entendéis de esto. Es la única persona con la que puedo hablar de Esteso y Pajares. Además, la verdad es que venías de Galicia, a ver si escuchan las autoridades, que está maravilloso eso de que se esté sembrando de aves toda la península ibérica, pero falta Galicia. ¿Qué demonios, verdad? Sí, es verdad, es verdad. Sí, fíjate, además me llevé una sorpresa curiosa, ¿no? Estos días... Para no pegarse esos trayectos de 10 y 12 horas. No, las carreteras son magníficas ahora Galicia, ¿eh? Sí, pero bueno, sí, hacen falta vías de tren magníficas a Galicia. Eso es verdad. Hace falta, ¿no? Pero reconozco que las carreteras han mejorado en España. Han mejorado muchísimo. Falta ese tren de alta velocidad, que yo creo que en el momento que esté en toda España, por de pronto ya el autobús va a pasar, pues eso, a un segundo plano, con lo incómodo que es en ese sentido, ¿no? Ya no por el autobús en sí, sino por los atascos y por todas las contingencias que tiene una carretera. Y después muchos trayectos en avión, que también se pueden hacer dentro de España, pues también yo creo que van a pasar a un segundo plano, porque el tren y sobre todo el de alta velocidad, sabes cuándo sales y cuándo llegas, salvo, en fin, catástrofe de última hora. Y eso para mí es una ventaja. Y otra de las circunstancias que me he dado cuenta en Galicia es que tanto... antes de ir, como durante la estancia que he estado allí, pues yo veía, en fin, el parte meteorológico para ver qué iba a pasar, a ver si podíamos o no podíamos hacer determinadas excursiones que estaban programadas. Y oye, sistemáticamente siempre estaban dando lluvias, tormentas. Bueno, pues te puedo asegurar que desde el martes hasta el sábado, que sí, cuando ya regresamos empezó a llover, bueno, pues hacía frío, pero no llovía. Y después me confesó alguien de allí, y dice, bueno, es que en Santiago de Compostela siempre marcan lluvias, pero la verdad es que no llueve tanto como dice la gente, ¿no? Es verdad. Y me imagino que en general en el resto de Galicia. Bueno, en el norte de Galicia llueve bastante, Sí, pero... sobre todo, más que llover, no ves el sol. Claro. Por ejemplo, la zona costera, por ejemplo, de Lugo, es que las... Pero sin embargo, los mapas, es verdad, siempre estaban anunciando lluvia, y sobre todo las gotitas esas, ¿no?, que ponen los meteorólogos. Bueno, pues allí la realidad es que no nos llovió, por suerte, ¿no?, porque si no, determinadas excursiones, pues hubiera... No, pero es verdad que para un inglés o para un irlandés en Galicia llueve poco. Sí, eso es verdad. ¿Qué lo compares? No, y llueve menos también de lo que la gente se piensa. También es cierto. Exacto. Es que llueve menos de lo que la gente se piensa. Que lo he confirmado, que la gente se piensa que es Londres o que es Irlanda. No, yo me he pasado veranos enteros en Galicia sin un solo día de lluvia, ¿eh? Sí, por eso. No uno, varios. Pero que no me refiero a eso, sino además, que además después... con un tiempo idílico, sin pasar un calor abrasador y con noches frescas y... Claro, perfectas, es lo que te decía, los mapas meteorológicos de forma sistemática siempre están poniendo lluvias. Entonces, ¿qué sensación te da? Que está lloviendo continuamente. Entonces me ha comentado algún gallego que no es verdad. Es decir, que no llueve tanto y que tanta lluvia que están poniendo en el noroeste español, que no es verdad en ese sentido. Yo creo que lo ponen ya de una forma casi como costumbre, ¿no? Mira, estaba pensando una anécdota graciosa. Yo cuando de niño fui las primeras veces a Santiago de Compostela, ciudad a la que voy todos los años, por lo menos un par de veces, todos los años, pues nunca me llovía, mis padres jamás. Entonces mis padres decían siempre lo mismo, ¿ves? Es que no llueve nunca. Bueno, desde entonces no he ido jamás a Santiago de Compostela sin que me llueva. Nada. Me llueve siempre, en verano, en invierno, en otoño, en primavera, pero siempre, es decir, es una especie de mala suerte. Pues yo esta vez que estaba en Santiago de Compostela en la catedral, de ¿no? mi manera, siempre. Cosas, por fin he visto el Botafumeiro en pleno funcionamiento. ¡Qué maravilla! Yo nunca había visto nunca, fíjate. Pues fíjate, yo nunca, he estado muchas veces, pero manera. Esta vez por fin, sí, era una misa especial, estaba también el arzobispo, y bueno, la verdad es que ver ahí a los ocho personas ahí tirando, ¿no?, de la cuerda, y ese Botafumeiro, ¿no?, a través del transepto, bueno, la verdad es que es una gozada verlo, ¿no?, la sensación esa de estar casi en la Edad Media. ¿Cómo debían de oler en la Edad Media para que les echaran eso encima? Bueno, por eso decía lo de la Edad Media, por el olor que había, no, porque este tipo de cosas se hacía por otros motivos, ¿no?, más litúrgicos y más espirituales, pero desde luego que es una gozada el poder ver eso. La pena, y esto es algo que me decepcionó, ya sabes que cuando se entra a Santiago de Compostela hay que hacer un ritual, ¿no?, que es colocar la mano derecha, en fin, en el parte luz, y luego pues dar un cabezazo en el Santo Dos Croques, que representa al maestro Mateo. Bueno, pues ya no se puede hacer ninguno de esos dos rituales al entrar, porque han puesto, en fin, una valla alrededor de... Pero es porque lo estaban ya lleva se tiempo. Estaba dañando, se estaba estropeando, provisto. No, bueno, por una parte es bueno, ¿no?, en ese sentido, de que se preserva, por otra mala, porque, bueno, los rituales son bonitos, ¿no?, y además cuando son rituales que se han mantenido durante siglos, como es en el caso de Santiago de Compostela, así que en este caso, pues no sé si será de una medida permanente, pero el que quiera hacer el rito de poner la mano y que quede uno inspirado por la sabiduría del maestro Mateo, pues... Hay una cosa que Santiago me recuerda mucho a la zona del Museo Thyssen y el Prado en Madrid. Sí. Y es que vayas cuando vayas, en cualquier momento, día, año y hora, está lleno de turistas. Sí. Es imposible verlos sin turistas. Entonces, claro, yo no sé cómo sería Santiago sin turistas, supongo que hace 100 años se podría imaginar, pero... Con estudiantes. Eso es muy bonito, ¿no? La que tenga estudiantes, en cambio, es una cosa... Uh-huh. Mira, el otro día cuando pregunté al oyente lo de Toulouse, a mí lo que me sorprendió de Toulouse es que al ser una ciudad universitaria grande, hay mucha gente joven, que es, por ejemplo, por lo que me gusta, Salamanca, o te da alegría y está bien. Uh-huh. Que tenga una ciudad gente joven... Eso está bien. Lo que sí que hacemos desde aquí, aprovechando estos comentarios, es un llamamiento a la Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma de Galicia. Oye, que nuestro programa está abierto a cualquier tipo de publicidad, porque estarán encantados con nosotros, me parece a mí. Pero es que es una tierra fantástica. Sí, y no es que lo diga porque sea gallego, sino porque es una tierra realmente fantástica, en donde pasar una Semana Santa pues estupenda, además en su ambiente, como ha hecho Jesús, que por cierto, durante toda esta Semana Santa, bueno, ocurre muchas veces, los medios quizá aprovechan para hacerse eco de estos sucesos, pero ciertamente son fechas en las cuales lo mágico, lo milagroso, lo sorprendente en cuanto a lo religioso está siempre más presente, y de hecho podemos hacer un pequeño recorrido a lo largo del mundo reflejando esos presuntos, por supuesto, milagros asociados a la religiosidad y al cristianismo en este caso. Sí, milagros y prodigios se podría decir, porque he hecho una selección de tres cosas que han ocurrido a lo largo de esta Semana Santa, que bueno, que podría estar dentro de esa categoría más de prodigios, porque milagros ya es una óptica mucho más religiosa, y sí es verdad que se dan con cierta profusión en estas fechas. He elegido tres, uno representativo de muchos otros que se han producido, ¿no? Pero yo creo que son tres que de alguna forma resumen, ¿no?, un poco pues todas esas circunstancias anómalas que se producen a lo largo del año en muchas partes del mundo, pero en este caso concentrado en la Semana Santa. Uno de ellos sería uno de esos hechos que le encantaría a Charles Fort recoger, ¿no?, que es una lluvia de lodo o de barro. En fin, por eso estaría dentro de la categoría de prodigio. Luego contaremos los milagros, pero en este caso, categoría de prodigioso. Y es que en California y en Texas ha llovido lodo. En fin, esto, en principio ya digo, Charles Fort, a principios del siglo XX, pues hubiera anexado a su catálogo de hechos malditos, pues ya tiene una explicación desde hace muchísimos años, sabemos cómo ocurre, pero que todavía sigue siendo noticia, en el sentido de que muchos diarios, muchos periódicos lo siguen recogiendo como algo excepcional, y es verdad que es algo excepcional. ¿Por qué? Lo cuento sucintamente, y la explicación. El hecho es que en México se han dado, bueno, pues una serie de confluencia de fenómenos meteorológicos, ha habido frentes fríos, ha habido tormentas invernales, y por ejemplo en Zacatecas el cielo se tiñó de rojo debido a las tolvaneras, como lo llaman ellos, ¿no? En fin, que es una polvareda que llega hasta el cielo, tiñe el cielo de rojo, y luego eso queda en suspensión y va trasladándose por el viento. Bueno, pues el hecho es que al día siguiente de ocurrir esta tolvanera en México, pues se reportó una lluvia de lodo en el sur de California y en Texas. Bueno, de hecho, los negocios de lavado de autos estaban encantados, porque muchísima gente tuvo que ir allí, bueno, y los que hacen este tipo de grafitis en los coches también, esto cuando ponen guarro o tal, pues estaban encantados. Los coches llenos de lodo, pues imagínate, ¿no? Bueno, hoy se sabe que ya no tendría esa categoría de hecho maldito que en su momento le otorgó Charles Fort, porque el hecho de que hubiera estas lluvias de lodo en el California y en Texas tuvieron su origen en estas tolvaneras generadas en México. Es decir, que es un fenómeno meteorológico bastante estudiado, pero como a una distancia pues bastante considerable, sí que se produce un hecho que su génesis la ha tenido, en este caso, pues en una tormenta de polvo. Así que bueno, ese sería uno de los hechos que he registrado. Así que habría que volver a revisar la obra de Charles Fort, porque muchos ya digo, no tendrían esa categoría de insólitos o de prodigiosos. El otro es un clásico, no digo de la Semana Santa, sino un clásico de los milagros. Uh-huh. Una imagen de la Virgen que llora. Llora lágrimas. En este caso ha ocurrido en la colonia Estrella del municipio de Pedro Escobedo, en Querétaro, una vez más en México, y los feligreses han asegurado que han visto brotar lágrimas de la imagen de una virgen, en este caso una virgen con la advocación de la Virgen de los Dolores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se ha producido pues una revuelta de fe y de feligreses que se han acercado a este lugar para orar, porque se ha considerado que es un milagro, y sobre todo en las fechas que ha ocurrido. Y qué decir tiene que decenas de habitantes de este municipio, que está localizado a unos 25 kilómetros al sur de la ciudad de Querétaro, pues se han reunido en esta capilla de la Dolorosa, le han puesto velitas, han rezado, en fin, se está produciendo pues lo que suele ocurrir en este tipo de fenómenos religiosos, ¿no? Mucha expectación, la Iglesia por supuesto no se ha pronunciado de momento, y bueno, pues me imagino que al final pues quedará un poco diluido con el tiempo. No hay ni si... ya sabes que siempre cuando se produce una de estas noticias hay dos vertientes, aquellos que dicen que puede haber sido un fraude y otros que dicen que es un fenómeno religioso. Ahora, tal como se ha comentado en la noticia, el mundo lo atribuye a un fenómeno religioso por la cantidad de testigos que sí han visto llorar a la Virgen por los dos ojos. Ya sabes que hay veces que se produce el fenómeno solo por uno, en este caso por los dos ojos. Bueno, ese sería el segundo fenómeno que he recogido, y el tercero, que también es un clásico, pero dentro de la fenomenología paranormal, es lo que se llamaría la pareidolia, que alguna vez lo hemos comentado, que es esa sensación que te da la vista, es un fenómeno óptico que muchas personas creen percibir en un objeto inanimado y que solo lo percibe, es decir, que no deja de ser una presunción casi psicológica. En este caso, un hombre de Citrus Heights ha afirmado que ha visto a la Virgen María, ¿dónde? En una rama de una palmera. Ya sabemos que ya tenemos ahí una categoría del jamón. Ya tenemos el jamón, la tostada. Pero este es más lógico, al fin y al cabo. Por lo menos tiene más tradición. Claro, tiene más tradición. El árbol. Ha ocurrido también en Semana Santa. Por lo tanto, se incrementa un poco esa devoción, esa fe. Y yo creo que esa expectación también, ¿no? El hecho es que este hombre de Citrus Heights cree que recibió un mensaje de Dios a través de una palmera, precisamente el Domingo de Ramos. Comenta que él iba, en fin, que miró, esta persona se llama Maniduenas, y dice que encontró esta imagen de la Virgen María, él ya tenía como una especie de presunción de que algo raro iba a ocurrir, en una rama de palmera. Yo he visto, por supuesto, la foto de la rama de palmera, y cualquier parecido a la Virgen, pues es muy... Una pareidolia. Es muy subjetivo, es una pareidolia, exactamente. Él dice que veía el cabello, que veía su frente, que ve su cuello, que la barbilla estaba aquí, iba señalándolo cuando lo iba comentando a los medios de prensa. Bueno, pues te quiero decir que sin entrar en detalles y en más valoraciones, pues el hecho es que esta persona sí considera que la Virgen se la ha manifestado pues de esta forma y en este lugar tan insólito como puede ser una rama de la palmera. Son tres ejemplos de los muchos que podríamos traer, pero yo creo que son muy significativos, ¿no? Que es la lluvia de lodo, en fin, una imagen que llora lágrimas, en este caso la Virgen de los Dolores, y en este caso pues alguien que ha visto la imagen de la Virgen. Quería decir como curiosidad sobre lo que has comentado al principio, que los grupos que han continuado Charles Fort siguen manteniendo todos los controles de las anomalías o de los prodigios que van ocurriendo, pero que es curioso porque a Charles Fort, probablemente por su educación, le falló un pequeño detalle, y es que no computaba las apariciones milagrosas católicas dentro de las cuestiones que le interesaban, y cogía todas las rezas del planeta menos esas. Sí. Será como una especie de excepción. Los que la han continuado después, sí, porque se han dado cuenta que había una íntima relación entre los tipos de aparición misteriosa o mágica o religiosa, y bueno, lo continuaron, pero lo de los registros de las lluvias raras y todas estas cosas que se siguen manteniendo son realmente sorprendentes, ¿eh? Sí, pues nada. La verdad es que Charles Fort, es cierto que muchas de las cosas tampoco sabemos lo que él tenía catalogado, porque sabes que lo quemó. Al final le dio ese arrebato, esa especie de... pues no sé si fue una ofuscación mental por la frustración también que él tenía al ver que se reían bastante de él, que no le hacían demasiado caso. Como era un poco normal, ¿eh? No era normal, pero hizo una labor importantísima, sobre todo para los que nos interesan este tipo de temas, y alguien que registró de una forma minuciosa y casi como un trabajo de chinos, dato por dato, año por año, y mirando todos los periódicos locales que caían en sus manos. En fin, era un ratón de biblioteca, y sí que, además, de hecho le llamaba Jacques Verrier la morsa, ¿no? La morsa, sí, la morsa. Tenía un aspecto así de morsas con su bigotito. Y además la publicación periódica, la revista más importante del género a nivel mundial, todavía hoy lleva su nombre, Fort and Times, y posiblemente la página web, una de las más visitadas en relación a estos fenómenos. Y la Asociación Forteana, que es la que mantiene todas estas cosas al día. Y el término. Fíjate, y el término sigue absolutamente vivo. Ha dado origen, pues, a los fenómenos forteanos en homenaje y en honor suyo, y bastante merecido, ¿no? Porque, bueno, así como hay otras personas que han pasado desapercibidas prácticamente con esa labor inmensa que hicieron en su día, pues bueno, pues ahí está su labor. Y ahí está que muchas de las cosas sí se vayan explicando a medida que tenemos más conocimiento científico, pero otras siguen siendo auténticos hechos malditos. Hablando de homenajes, nos situamos en el año 1968. Entonces se estrenaba en Estados Unidos una película producida y dirigida por Stanley Kubrick. Una película, una de cuyas escenas y su música es absolutamente inolvidable. Música de esa película, que es en 2001, La Odisea, una odisea del espacio. Estamos hablando quizá de la película de ciencia ficción más importante de todos los tiempos. Se fundamentaba en un relato corto. El argumento estaba basado en un relato corto titulado El Centinela. El autor de aquel relato, que también ha pasado a la historia, era el hombre al que escuchamos, Arthur C. Clarke. Hello, this is Arthur Clarke, joining you from my home in Colombo, Sri Lanka. I'm delighted to be part of this event to mark Cassini's flyby. Aquí escuchamos hablando desde su residencia en Sri Lanka, el lugar en donde falleció esta semana uno de los auténticos padres de la ciencia ficción, uno de los hombres y autores más importantes del siglo XX. And I'm no plans to leave Sri Lanka again. Y que con esa voz profunda, absolutamente tremenda, enérgica, eso sí, una grabación muy reciente de Arthur C. Clarke, cumplió 90 años el pasado mes de diciembre, él decía, he dado ya 90 veces la vuelta al sol. Sí, es como lo llamaba él, al cumplir años, que es una manera bonita de hacerlo, la verdad. Yo creo que la has definido muy bien todo. Para mí, la importancia de Arthur C. Clarke, personalmente, de los tres grandes escritores de ciencia ficción que ha dado el siglo XX, bueno, serían muchos más, pero el trío este principal, que serían él, Isaac Asimov y Robert Heinlein, la verdad es que el que más trascendencia ha tenido después ha sido C. Clarke, pero por una razón curiosa. Para mí no es el mejor novelista de los tres, yo creo que el mejor novelista de los tres es Asimov como novelista, y el que más ha dado a la ciencia ficción desde el punto de vista que se ha ido el más copiado es Heinlein, eso sobre todo porque por Amos de Títeres, que es la novela de ciencia ficción más copiada de la historia, porque todas las formas ya de intrusión extraterrestres de entonces se basaron en lo mismo. Sin embargo, Arthur C. Clarke es el que más importancia ha tenido fuera del mundo de la ciencia ficción, y es por dos razones. Primero, porque es cierto, por ejemplo, yo me acuerdo que los documentales de la serie que hizo, ya viviendo en Ceilán, que dedicó a los misterios del mundo, una serie fabulosa que hizo para Times, me acuerdo que él, cuando se le presentaba, se decía el inventor del satélite artificial. Bueno, no es cierto, pero es verdad que fue la persona que se le ocurrió por primera vez en el mundo que un satélite artificial valdría para mejorar las comunicaciones terrestres. Es verdad que cuando, lo que has dicho tú al principio del programa, cuando él anunció que sin duda alguna el ser humano llegaría a la Luna en torno al año 2000, se rieron de él, decían que era una verdadera tontería. Esos detalles y el hecho de que él profesionalmente él hizo el servicio militar durante la guerra mundial en las unidades de radares de la Fuerza Aérea Británica, de la Royal Air Force, que es desde donde él empieza a obtener un montón de ideas acerca de las comunicaciones del futuro y de la importancia de las comunicaciones en el destino de la humanidad, es lo que le hace escribir, para mí, de una manera excesivamente científica, ciencia ficción clásica. Es decir, él siempre vinculaba la técnica y la ciencia a sus novelas. Para él eran algo fundamental. Alguien podría decir que, por ejemplo, le ocurría también a Asimov, pero no, Asimov era más poético, era otra cosa. Y Heinlein era totalmente distinto. Pero lo que es cierto es que esa obsesión que él tenía por la ciencia como paradigma del elemento que nos va a reservar el futuro, le granjeó enormes seguidores fuera del mundo de la ciencia ficción, porque se le considera una persona respetable precisamente por eso. Es curioso que cuando tiene el éxito mundial con Odisea Espacial 2001, a mí me llamó la atención porque a mí Odisea Espacial 2001 me confundió como película. Bueno, yo era muy niño, aparte de todo, yo la vi años después, claro. Pero nunca acabé de pillarle el truquillo del todo, no me convence con mucho como película. Sin embargo, el cuentecito en el que se basó, no el libro, el libro que hicieron después con el guión, que no sé si lo llevó a firmar Kubrick o no, no me acuerdo, pero vamos, yo lo he leído como novela y me interesó menos también, aunque aclaraba algunas cosas de la película que nos quedaban muy claras, pero el Centinela, sin embargo, fija uno de los elementos básicos de la historia de la ciencia ficción, que es que nuestra civilización tiene un nacimiento extraterrestre. O sea, ese detalle tan curioso, que es el monolito colocado para que cuando sea descubierto fije las líneas del contacto con nuestra civilización madre, bueno, eso ha sido luego infinitamente copiado por otros escritores de ficción, porque es uno de los elementos fundamentales. Y además está directamente relacionado con lo que era él como escritor. Es decir, si os acordáis, en el Centinela el monolito es básicamente el elemento de conocimiento científico al que una civilización suficiente desarrollada tiene que llegar, como paso esencial. Bueno, eso es muy curioso porque demuestra una vez más la obsesión que tenía por la ciencia y por la técnica Arthur C. Clarke. De hecho, lo que a él le limitaba a creer cierto tipo de leyendas, de misterios, era que él no creía aquellos que científicamente no pudiera probar o controlar. Era mucho más abierto de mente de lo que la gente se pudiera pensar. De hecho, es curioso porque en toda la serie, me estaba acordando ahora, que en toda la serie de fantasía que él hace ya en los años 80, probablemente para mí los más interesantes fueron los que dedicó a la posible supervivencia de homínidos, no solamente el capítulo que he dedicado al Yeti y al Sasquatch, sino uno interesantísimo, las posibles supervivencias de neandertales en las zonas del centro de Asia. Bueno, me pareció fantástico, porque era una persona suficientemente sensata como para saber que no conocemos todo lo que creemos que conocemos, pero que nuestro conocimiento y nuestro trabajo y nuestro tesón nos puede ayudar a resolver todos los enigmas que nos rodean. Yo creo que eso es lo fundamental de Arthur C. Clarke como escritor y como novelista. Y es que era una persona increíblemente optimista. Él siempre estaba convencido que lo que vamos a hacer nos va a solucionar los problemas que tenemos porque el ser humano es capaz de resolverlo de una manera o de otra. La verdad es que desde aquí nuestro homenaje a este autor, a este genial autor que se ha marchado a los 90 años de edad. Bueno, lo he dicho mal. Después de dar 90 veces la vuelta al sol. Hay que recordar que en su 90 cumpleaños se hicieron varios reportajes en televisión, pero él pedía tres deseos para el futuro. Evidentemente, el proyectar el futuro fue una de las cosas que le hizo mundialmente famoso gracias a sus trabajos. Él pedía tres deseos. Uno de ellos era que se produjera una llamada de un ser de otro mundo algún día y que se pudiera establecer ese contacto. Y ya sabes su famosa frase que hemos repetido tantas veces. Exacto, exacto. Que él decía que solamente había dos, tenía dos efectos, el que hubiera o no hubiera seres inteligentes en el universo. Dos posibles respuestas, que era claro, sí o no, pero sí o no, y que los dos eran igualmente horribles. Exacto, exacto. Es que la verdad es que eso era gracioso. También pedía el segundo deseo, él vivía en Sri Lanka y pedía la paz. Para Sri Lanka, no sé cuál de los dos deseos es más complicado, la verdad, de que se llegue a cumplir. Está complicado. Además, el conflicto tamil, sí. Y el tercero de los conflictos también, evidentemente, al que él hacía referencia y para el que pedía una solución que tiene que ver con el planeta entero y que puede tener que ver con nuestra propia supervivencia, con el futuro de la especie humana, es que el ser humano superara su dependencia del petróleo. Él sabía perfectamente, y durante toda su vida lo demostró, saber proyectar dónde estaban las cosas importantes, y esta es una de ellas. Además, acertó en general mucho más, por ejemplo, que Asimov. decir, es un profeta, sí, en el sentido de ciencia ficción como profecía. Es verdad, es verdad. Es el que más acertado de todos. Se le va a recordar, de hecho es más citado casi siempre que en una tertulia, por ejemplo, de estas características como la nuestra, citamos más a Clair que a Asimov, sí, ¿no? Pero eso que general, Asimov era una persona de una cultura muy notable, pero sin embargo se equivocaba siempre, tenía muchos prejuicios. Sí, efectos de medios de comunicación, Clair es muy citado. Fíjate, voy a citar solo cinco cosas muy rápidas. Una, ya la acabas de comentar tú, Carlos, era, bueno, pues el que crea, fíjate, en el año 48 todo lo de las órbitas geoestacionarias de los satélites. Él siempre se arrepintió de no haber patentado aquello porque luego, años después, se convierte en una realidad y, de hecho, se llaman órbitas Clair, en honor, en homenaje suyo, ¿no? Porque él ya lo predijo muchísimos años antes de que fuera una realidad. La otra es que él también predice, ni más ni menos, que bueno, pues los transbordadores espaciales. Es decir, cuando el Space Shuttle tiene vigor, es toda una realidad, él ya lo había previsto en una novela que era Preludio al Espacio de 1951. Y después están sus tres famosas leyes, esas tres famosas leyes de Clair, que son muy repetidas en muchos de los casos, y alguna vez hemos citado alguna. Por ejemplo, yo en alguna ocasión he dicho eso de toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Es muy bonito. Bueno, esta es una de las leyes de Clair. La otra es, cuando un distinguido y anciano científico dice que algo es posible, lo más seguro es que tenga razón, pero cuando el mismo científico dice que algo es imposible, lo más probable es que esté equivocado. Y la última, la tercera ley, es la única forma de descubrir los límites de lo posible es dar un paso en el terreno de lo imposible. En fin, estoy totalmente de acuerdo con las tres. Las tres, además, son tremendamente filosóficas. Muy filosóficas, pero yo creo que están basadas un poco en la experiencia. ¿Sabes que una de las cosas que él cuenta de él, bueno, él es un héroe nacional en Sri Lanka, no siendo cingalés? La verdad es que el primer ministro de Sri Lanka ha hecho un bonito alegato en su memoria, sí, y diciendo sus aportaciones y lo que ha significado para, incluso hasta desde el punto de vista de la fama, para la isla asiática. Pero es muy interesante la opinión de Arthur de Clair, por ejemplo, sobre las leyendas de la India. También. Porque claro, él era lo suficientemente amplio de vista y de mente como para darse cuenta que estaba ante una descripción de una tecnología diferente o una forma de pensar distinta. Él se guardaba siempre mucho esas cosas porque él estaba casi convencido de que nos queda muchísimo por saber de nosotros mismos. De hecho, esa es la base de la esencia de 2001, Odisea del Espacio, que es el contacto con la civilización no humana, pero en la prehistoria, no en el futuro. Entonces, es llamativo porque esa especie de bucle que él genera, en el fondo, él estaba casi convencido de lo que escribe en esa novela de ciencia ficción. Sí, sí. O sea, él creía en ello profundamente, pero no lo decía porque decía que le faltaban las pruebas esenciales. Él, por ejemplo, nunca hizo caso a gente como von Däniken, ¿no? Pero es totalmente distinto a ellos. Pero, sin embargo, es verdad que como él estaba también muy imbuido de esa filosofía oriental entre la que convivía, para ser inglés, la verdad es que es una cosa sorprendente. Además, ¿no? Tendrás razón, en esa novela resolvería uno de los enigmas de la antropología, porque realmente ese monolito es el que crea conciencia a esos monos y se hacen más listos. Es decir, la mutación la genera ese monolito que estaba ahí puesto por una civilización extraterrestre. O sea, que, bueno, la verdad es que las consecuencias que puede llevar ese pequeño cuentecito a través de la película, pues son bastante sugerentes. El último teorema es el título de la que fue su última novela, no publicada todavía, la acababa de revisar pocos días antes de fallecer, así que por lo menos tendremos obra póstuma de Arthur C. Clarke, y se titula El último teorema. Cambiamos de tema, nos vamos al norte de Italia, a Ancona, en donde se está produciendo una serie de acontecimientos realmente sorprendentes relacionados con un ladrón. Y es que la policía italiana ha hecho público una serie de imágenes y un vídeo de un ladrón que actúa tanto en supermercados como en bancos de esta ciudad italiana, en donde se observa algo curioso. Según la policía, en el vídeo puede verse a un hombre que supuestamente hipnotiza a las cajeras de los supermercados para que éstas le den el dinero de la caja. El caso es que en el vídeo puede comprobarse cómo consigue el dinero, observando las imágenes, no es tan exactamente así como dicen las informaciones. Él parece decir algo a las cajeras, parecen despistarse y él aprovecha para estirar el brazo y meterlo dentro de la caja y sacarse de allí unos euros. Las cajeras han declarado, según recoge el diario Daily Mail, que lo último que recuerdan es cuando este hombre se les acerca y les dice: miradme a los ojos. Y en ese momento, teóricamente, quedan hipnotizadas. Tanto cajeras de supermercados como cajeras y cajeros de bancos en Ancona, en el norte de Italia. La policía italiana todavía no ha detenido a este hombre, al que está ya en busca busca y captura, un hombre de mediana edad, dicen las autoridades que con un cierto parecido a Saddam Hussein, cosa que es absolutamente verídica, desde luego, que podría ser natural de la India o del norte de África, es decir, no sé cuál es la relación, pero sí, así lo ha dicho la policía. Europa, Oceanía, en fin, de algún sitio. Exacto. Si hay que decir a alguien, no es Italia, vamos. No, yo he visto el primer vídeo hoy y desde luego es sorprendente, porque es tan descaro la forma en la que coge el dinero de la caja. Bueno, pero es normal. Pero claro, uno que poquito sabe, muy poco, ¿no? Al respecto. Y viendo el vídeo y viendo las imágenes, uno llega a la conclusión de que este hombre, más que un hipnotizador, es un gran despistador, ¿no? Y consigue, con sus palabras, mientras se dirige a las personas a las que está atracando, consigue despistarles. Es decir, hace algo muy parecido a lo que hacen los trucos de cartas, ¿verdad? Exacto, magos. Se parece a un mago de cartas, ¿no? Efectivamente. Los trucos de magia no están en los trucos, están en saber despistar a tu espectador. Y seguramente, en este caso... Bueno, hay una cierta habilidad. Evidentemente. Creo que nosotros lo haríamos muy fácilmente. No, está claro, pero una vez sabiendo la técnica, la gran característica es lo otro, ¿no? Y casi todos los ilusionistas coinciden en eso, ¿no? En hacerte creer que estás haciendo algo que no es a lo que la gente está atendiendo. Porque no se puede hipnotizar a nadie, y esto es importante decirlo ahora que surge esta información, si no quieren, nunca no. Se puede hipnotizar a nadie si no existe voluntad por parte de la persona a ser hipnotizada. Lo que sí que es verdad es que cualquiera que haya estado en un espectáculo de... Pues del estilo, es que, a ver, venga, di mentalistas conocidos. Anthony Blake. Por ejemplo, lo que es cierto. Pero bueno, lo hacen muy bien. En el arte de despistar, el gran mago de este país ha sido Tamariz. Pero Tamariz era de manipulación también, era muy bueno. Sí, era un extraordinario manipulador, claro. pero si él no despistaba y con su labia, con su humor, con su gracia, él conseguía mucho de este efecto. Sí, es verdad, sí, pero de verdad que gente como Anthony Blake, que son, que ni siquiera utiliza ningún tipo de lo que llamaríamos truco clásico, no tienen que tocar nada, cambia la atención de grupos enteros de gente en el propio teatro, en el sitio donde está actuando, de una manera muy brillante. Bueno, pues yo creo que este caso es algo muy parecido a esto. Pero vamos, es que me hizo gracia porque la verdad es que como lo he visto y por primera vez, cuando he visto el vídeo digo, no puede ser cierto, se está cogiendo el dedo entre sus narices. Es una cosa curiosa. La palabra errónea es hipnosis. Sí. Es decir, está claro que si alguien no quiere, no puede ser hipnotizado, como decía Bruno, y de parte no se puede hipnotizar con una rapidez tan pasmosa, ¿no? Es como las películas de Woody Allen, ¿no? Esto de la maldición de los cuerpos de Harry, que dices una palabra y de plof. Pues, en fin, no es tan sencillo todo. Y después me hacía gracia la noticia cuando decías que ha sido capaz de hipnotizar a cajeras y a cajeros de banco. Que hipnotiza un cajero automático de banco. No, me refiero a la persona física. Pero que digo que el mérito es hipnotizar al cajero automático. Sí. Bueno, dame dinero. Y el cajero marca el número. Hablando de dinero, las informaciones eso hacían alusión a eso, a varios supermercados y algún que otro banco, pero no al cajero automático, ¿no? Eso sí, también las informaciones que llegan de Italia sobre este caso curioso, sobre este Saddam Hussein hipnotizador y ladrón, hablan de la cantidad con la que se ha hecho, que tampoco es para tanto. En total habría robado unos 800 euros, o sea que tampoco, no sé. Pues sí, no parece, de solo es de Lingia. Y ha saltado el tren de Glasgow, tampoco es para tanto. Desde luego que no. Eso sí, lo que sí tenemos en Rumanía, Jesús, es otra noticia realmente similar. Es decir, este tipo de fenómenos asociados a unos sucesos extraños, a unos robos de los que se acusa, ya no a un hipnotizador, sino todavía algo más extraño. A un fantasma. Podría ser lo mismo, pero en este caso no. Entonces, las noticias que te he estudiado en Rumanía son todas muy raras, ¿eh? Son raras. Es que es el único que lo sabe traducir, ¿no? mi rumano avanzado. Pues sí, en este caso es curioso porque yo creo que estamos ante un fenómeno poltergeist de grandes dimensiones, pero que en un principio, pues claro, se asoció como un caso de vandalismo callejero, ¿no? Y poco a poco se fue transmutando la noticia. El hecho es que la policía rumana, pues pensaba cuando le llamaron que estaba ante un caso, pues de eso, de desorden, de vandalismo, porque según constaba en el reporte policial, pues en esta localidad, en Lilieci, en Rumanía, pues bueno, lo que tenían recogido eran ventanas rotas, bicicletas que revoloteaban por el aire y otro tipo de destrozos menores. En un principio se pensó pues una banda de delincuentes que estaba cargándose todo el mobiliario urbano. cuando la policía investiga un poco más, los vecinos, empieza a tomar el testimonio de los vecinos le cuenta algo a la policía que la policía no se lo podía imaginar. Y lo que le cuentan los vecinos es que además de esas cosas que había comprobado la policía, había otros fenómenos como velas que se apagan sin viento, objetos que se deslizaban por cuenta propia sobre las mesas, etcétera, etcétera. Y los vecinos tenían a un culpable, a un sospechoso, los fantasmas. La policía empezó a reírse en su cara y dice, bueno, sí, vale, esto se lo diréis a todos, pero nosotros vamos a investigar, que esa es nuestra obligación. Cuando la policía empieza a investigar el problema, pues le empiezan a ver la causa terrenal que estaba en ese origen, y se dan cuenta que no había ninguna causa terrenal. Es decir, que ellos mismos, la propia policía, es testigo de este, de esta fenomenología. Empiezan a ver cosas que empiezan a volar por el aire, movimientos de objetos bruscos, violentos, algunos se estampaban contra las paredes, pero no veían a ningún gamberro que estuviera haciendo esto. Entonces, aquí está lo curioso, que la propia policía, en su reportaje, es decir, en su informe, pues concluyó lo que ellos vieron con sus propios ojos, que esta fenomenología estaría atribuida, salvo que se demostrara lo contrario, a los fantasmas, que los fantasmas eran los culpables de todo esto. Es decir, un fenómeno poltergeist, en este caso no en una casa concreta, no en una mansión o en un castillo, sino en gran parte de la localidad de Liliechi, que es donde ocurrió esto. Una de las testigos, Mircea Adimbu, de 68 años, explicó que su casa fue totalmente desbaratada, porque también ocurría, digo, dentro de las casas y fuera de las casas, que las ventanas comenzaron a romperse una por una, y que dos bicicletas, la verdad que la habían tomado con las bicicletas estos fantasmas, flotaban en el aire por cuenta propia. Y otra persona de 78 años, otro testigo, comentó que las copas volaban por la casa y que las velas también se apagaban sin que hubiera la menor brisa. En fin, ante la impotencia de la policía para poner coto a estos fenómenos poltergeist que eran a garrotazo limpio por lo que se veía, pues convocó, como no, en estos casos a un cura para que hiciera un exorcismo y asunto resuelto. Joder, qué fácil. Lo que sí que es curioso, y bueno, y tiene su explicación absolutamente lógica, es que muchas veces la policía, los agentes de policía que acuden a las llamadas desesperadas de personas que ya no solo que hayan vivido algún tipo de robo, pero sí algún tipo de experiencia extraña, han sido y son tradicionalmente testigos en muchas ocasiones de este tipo de eventos, independientemente de su origen y explicación. Sí, sí. No, la verdad que sí. Por eso el caso es más sorprendente todavía, porque, bueno, fenómenos poltergeist, hay muchas noticias de este tipo que cada semana, cada mes, pues se pueden mencionar, pero no deja de ser siempre dentro de un ámbito muy local, muy familiar, donde, bueno, puedes creer o no puedes creer, y aparte hace falta saber si es un caso poltergeist, pero casos donde la policía esté implicada, donde la policía haya sido testigo de lo que está ocurriendo ahí, donde en su informe hayan recogido que no hay una causa terrenal y que no hay una causa humana que haya producido este tipo de fenómenos, yo creo que no hay tantos, y por lo menos que tengan ese valor de admitirlo y de afirmarlo, ¿no? En este caso yo creo que no les quedó más remedio, porque los fenómenos eran tantos, había tantos testigos que decían lo mismo, y la propia policía se dio cuenta de que, en fin, estaban ante una evidencia fantasmagórica, que con independencia de que sea un fantasma o no, lo que sí quedó claro es que no había una persona o varias personas físicas como causantes de estos fenómenos. ¿Qué podía haber sido? También hay que descartar fenómenos meteorológicos y cosas similares. Es decir, estaríamos ante un fenómeno poltergeist. No es tan extraño, en fin, los que sabemos de estos temas y hemos leído muchos de estos casos, no es un fenómeno tan extraño. Lo que sí es extraño es que se haya producido a tan gran escala y que la propia policía haya sido testigo de ellos. Hombre, yo creo que aquí hablo de tu experiencia, de la mía, con el bol del monje. Claro. Que lo que está clarísimo es que aquí lo raro es que sea tan voluminoso y tan llamativo. Eso es una cosa muy extraña y muy poco frecuente. Eran muchas de las casas, claro, porque normalmente un fenómeno de estos ocurre en una casa. Y muy localizado, eso, muy pequeño. Pero aquí ocurre en varias casas, incluso fuera de las casas también, ¿no? También en las calles, con el mobiliario urbano. Claro, pero lo extraño, si interpretamos que los fenómenos poltergeist, que son conocidos y que han sido estudiados, y que los parapsicólogos más serios atribuyen a un fenómeno incontrolado por parte de una de las personas, no que lo haga de forma directa, sino a través de algún tipo de capacidad, pero que no intervengan los fantasmas, para que nos entendamos, ¿no? Y que uno de los habitantes de esa casa, normalmente un adolescente, alguien que atraviesa algún tipo de problemas, algún tipo de cambio importante, es quien canaliza, quien es algo parecido a la chispa que enciende la llama. pero se producen en una casa, en un lugar localizado en donde está siempre presente esa persona que se identifica como el catalizador de los hechos. Aquí no puede atribuirse esa explicación, porque estamos hablando de diversas zonas y diversos lugares. Claro, yo creo que aquí entraremos casi ante una tercera variante. Ya sabes que dentro de eso hay como dos variantes muy claras, muy definidas, que son las casas encantadas y las casas de poltergeist. Las casas de poltergeist, el causante, el focalizador, suele ser un adolescente, en fin, con unas ciertas perturbaciones en ese momento, o con una, pues una, un estado de ánimo bastante alterado que genera esa psicorragia, es decir, esos movimientos de objetos que produce el fenómeno del poltergeist, pero siempre atribuido a un ser humano. A diferencia de las casas encantadas, donde no se atribuye a un ser humano, sino que son casas infestadas, donde dicen que hay algún fantasma o varios fantasmas que son los que provocan este tipo de manifestaciones. Bueno, pues en este caso yo creo que con los pocos datos que tenemos, ¿no? Evidentemente habría que tener más datos sobre la mesa, pero parece como si fuera un tercer fenómeno, porque por una parte parece un fenómeno poltergeist en ese sentido, pero no se podría atribuir realmente a uno o varios adolescentes que estuvieran, en fin, con sus psiquismos un poco alterados, ¿no? Hay algo aquí extraño, y de hecho la población rápidamente pensó que tendrían que ser unos fantasmas, fantasmas cabreados, nerviosos, en fin, que de alguna forma estaban manifestando esos problemas desde el más allá, pues desde el más acá, con este gamberrismo fantasmal, se podría utilizar. Es verdad que no se sabe, ya digo que nos faltarían datos, pero si fuera verdad, es decir, si estos hechos fueran así, incluso a lo mejor mucho más graves de lo que estamos aquí contando, estaríamos ante una tercera vía de lo que se podría considerar, pues eso, un fenómeno poltergeist, pero no causado, no focalizado por un ente vivo, sino por un ente muerto, con lo cual sería una especie de mezcla entre las dos cosas que se estudian en parapsicología. No deja de ser curioso, sí, sí, una especie de mutación del fenómeno. En 8 minutos llegaremos a las 2 de la madrugada, pero vamos a aprovechar estos minutos, Carlos. Llegarán las noticias, y no sé si en esta ocasión sí o no, pero bueno, están muy presentes las informaciones, todas que llegan desde Estados Unidos. Nos quejamos aquí de campaña electoral. Bueno, pues todavía queda hasta, creo que es el próximo 2 de noviembre cuando se celebran elecciones en los Estados Unidos. Quedan todavía muchísimos meses y ya llevamos unos cuantos de campaña electoral. Tanto es así que a veces se piensa que es Obama y Clinton quienes están luchando por la presidencia, cuando solo están luchando por saber quién de los dos va a ser candidato, ¿no? Contra el candidato del Partido Republicano, que parece que está muchísimo más claro en la figura de John McCain. Pues en estas últimas semanas, ciertamente, el tema de la religión ha aparecido de forma estruendosa en la campaña electoral. El papel extraño que ha cumplido el pastor de Obama con esas declaraciones tan, tan polémicas y que, bueno, provocaron que haya sido apartado de esa asesoría que tenía con Obama. La religión aparece, y además aparece con los mismos elementos que ha aparecido en otras ocasiones, y se vuelve a hablar nuevamente de esa mayoría moral, de esa situación en donde la política y la religión se confunden mucho. Claro, pero lo que vamos a hablar hoy es de futuro, porque esto es una cosa muy curiosa que habitualmente en los estudios de perspectiva geopolítica nunca se tiene en cuenta, y sin embargo son algunos de los elementos que en algunas sociedades, no en todas, deciden y determinan clarísimamente qué es lo que va a ocurrir. Decía ya Tocqueville en el siglo XIX, en la democracia en América, que Estados Unidos era, fuera del Islam, fíjate, una cosa dicha en el siglo XIX, la nación más religiosa del mundo. Es verdad. En Estados Unidos, cualquiera que vea los debates presidenciales, hay algo que le llama enormemente la atención. Y es que la religión, en cualquiera de los candidatos de los grandes partidos, a veces nos olvidamos que en las elecciones americanas concurren decenas de partidos. Sí, y que, por cierto, una grandísima representación después en el Congreso y en el cuidado, Senado. Que ganaron un Estado en el último. Son 51, pero es verdad. No, pero un Estado, un independiente. Un independiente en realidad, pues no, pero llama independiente al que nos llama en genérico de independientes a los que no son demócratas o republicanos, sea un partido socialdemócrata. Al que está esperando a ser elegido para ver quién le paga más después para claro, para dar el voto. Bueno, pues el hecho cierto es que la religión forma parte del discurso permanentemente. Es decir, Obama reza, como todos, o hace menciones constantes y completas y todo el tiempo, como lo hace Hillary, o como lo hacen, por supuesto, McCain, o lo hacía Huckabee, que incluso era pastor. Es decir, lo hacen todos. O Rooney, que era... Rooney era mormón, pero mormón. Pero Huckabee era pastor directamente. Entonces, es verdad que eso es algo muy inusual para un europeo, muy llamativo, porque no sería algo normal en las elecciones en cualquier país de Europa Occidental. Sin embargo, en Estados Unidos es muy importante. Y es muy importante porque la religión forma parte de la vida y sobre todo la gente se adscribe de una manera pública y directa a un tipo de religión, no como en Alemania, que sabes que existe un tipo de adscripción prácticamente registral, sino que aquí se trata simplemente de una conducta tuya. Si lo que dan por hecho, o todos damos por hecho, o se daba por hecho en la sociedad americana, en primer lugar era que todo el mundo era religioso. Bueno, eso parece que ya no está tan claro. Y lo segundo, siempre se hablaba, sobre todo de los años 40-50, muy utilizado por ejemplo por McCarthy, de la mayoría moral. ¿Y qué era la mayoría moral? Pues un término, una cosa indeterminada. Bueno, pues la mayoría moral era básicamente el grupo anglosajón, blanco y protestante, que constituía el más, con mucho, la mayor parte de la población norteamericana y que era la que fijaba, por decirlo de una manera, la ideología dominante. Uh-huh. Bueno, esa mayoría moral, tal y como se conocía en los años 50, se está resquebrajando hasta el extremo que se puede decir ya que el presidente no existe. Lo curioso es que lo que lo está sustituyendo está tan resquebrajado como la propia mayoría moral, lo cual da para el futuro un fenómeno enormemente interesante. Voy a poner dos ejemplos muy claros de este estudio, que es, para mí me pareció fascinante, hecho por el Fórum de la Religión y la Vida Pública. Es un trabajo bastante amplio, ha utilizado a 36.000 adultos norteamericanos de todas las edades, entre los 18 y los 70 años, y lo que han hecho básicamente era hacer una serie de preguntas que trataran de determinar cuál sería el grupo suyo de adscripción desde el punto de vista religioso, que en Estados Unidos es también político, porque las tendencias fijan las secciones dentro de las propias iglesias, de manera que es como si aquí hubiera a las izquierdas o derechas de un partido, imaginaros, ahí directamente es que crean una religión nueva, porque las religiones se crean cada día, lo cual es otra cosa también enormemente llamativa. Bueno, primera cuestión, el grupo más sólido en términos de religión de los Estados Unidos es ahora, año 2008, el mismo que era hace 100 años, los negros americanos, afroamericanos, que son monolíticamente protestantes, con una excepción. Los negros americanos son el único grupo norteamericano nativo, por decir, me refiero que tenga más de 100 años de presencia en su comunidad allí, que tiene un porcentaje bastante alto adscrito al Islam. Por cierto, los árabes americanos suelen ser cristianos, pues son casi todos maronitas, o circo es otra cosa que la gente suele olvidar. Pero lo llamativo es, primero, que la gente está abandonando la religión en contra de lo que se piensa. Es decir, hay un enorme número de personas en los Estados Unidos que afirman no tener ninguna religión, no estar adscrito a ninguna creencia y haber abandonado la religión en la cual fueron educados. Un cuarto, ¿no? Me parece. Exacto, uno de cada cuatro, que es el 25%. Pero lo sorprendente es que al grupo al que más le afecta esta pérdida de valores religiosos es curiosamente al grupo que todo el mundo daba por hecho hace unas décadas que iba a ser el dominante en 50 años, que son los católicos. Uh-huh. Son los que más abandonan su religión, lo cual es curiosísimo. Segundo fenómeno, hace 100 años solamente un 2% de los norteamericanos se casaban fuera de su religión. Hoy lo hacen el 37%. Con personas de otra creencia o de otra rama dentro de su propia bloque. Porque cuando se dice ahora mismo que el 51% de norteamericanos son protestantes, eso es no decir nada. Porque las iglesias protestantes están terriblemente fragmentadas. ¿Cuál es la otra cuestión llamativa del análisis? Que todas las demás religiones que podrían sustituir la fragmentación de los protestantes están igualmente fragmentadas. Pero hasta extremos, por ejemplo, realmente graciosos. Solamente el 0,6% de la población norteamericana es budista y están divididos en tres sectores. Budista Theravada, budista tibetano y budismo zen. Exactamente igual, solamente hay dos grandes grupos islámicos, que son una parte suníes y otro chiitas. Uh-huh. Los propios católicos da igual, porque están abandonando su religión de manera masiva. Y en cuanto a los protestantes, las dos grandes corrientes son los baptistas, con todas sus variantes, y los episcopalianos, que son la variante norteamericana de los anglicanos, uh-huh, que no obedecen obviamente a la reina de Inglaterra, pues están a su vez divididos cada vez más en grupos más pequeñitos que se van rompiendo o que van haciendo que la gente que es educada en esa religión al cabo de unos años, al llegar a la edad adulta, la abandone. En cuanto a abandonos, el récord lo tienen los testigos de Jehová, que solamente el 30% mantienen la religión en la que fueron educados, y los que menos abandonan su religión, pues podéis adivinar todos que son los amis, que la mantienen más del 70%. Sí, sí, claro. Lo que, de todas formas, Carlos, sí parece absolutamente imposible, por lo menos en un futuro a corto y a mediano plazo, es que aparezca un Obama, un Clinton o un McCain, bueno, diciendo, señores, yo abandono la religión. Ningún candidato imposible puede aspirar a decir eso, aunque lo llegara imposible a pensar, ¿no? De momento es imposible. con esta crisis de la religión en los Estados Unidos, en un momento en que se está hablando nuevamente mucho de la religión y además de su importancia en el mundo de la política, finalizamos esta primera hora de programa, esta primera hora de La Rosa de los Vientos. Ahora llegan las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y después continuamos con la tertulia, con muchísimos otros temas, con Jesús Callejo y con Carlos Canales. Os vamos a hablar sobre el origen de la domesticación de los gatos y sobre ese documental de la BBC respecto a la Sábana Santa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y continuamos en La Rosa de los Vientos, 2:06, y no vamos a abandonar el mundo de la religión y de informaciones relacionadas con el mundo de la religión. Además, estamos, bueno, cerrando esta Semana Santa. Todavía creo que mañana es festivo en muchos lugares de la península, y todavía estamos en Semana Santa para muchos, aunque las vacaciones se vayan acabando. Y es que tenemos una información realmente curiosa que vamos a completar con otros datos. Una de esas informaciones respecto a la religiosidad y al efecto que genera en las personas se acaba de presentar en un estudio titulado Libéranos del mal. Bueno, el título del estudio dice mucho. Lo ha presentado la Sociedad Real Económica, y es una investigación efectuada por el profesor Andrés Clark y la doctora Orsilia Leikes de la Sociedad Real Económica del Reino Unido. Lo ha dado a conocer el periódico Daily Telegraph, y según ese estudio, las personas religiosas están más capacitadas para enfrentarse a situaciones problemáticas en lo profesional, por ejemplo al paro o a la muerte de una persona próxima, de un amigo, y que en general las personas religiosas se sienten estadísticamente más felices que las personas que no son religiosas, y que cuanto más acuden a los oficios eucarísticos, cuando más acuden a misa las personas religiosas, más fuerte es esa sensación de felicidad. La religión hace que las personas puedan soportar mejor los momentos difíciles de la vida. Esa es la conclusión de ese estudio que se ha presentado en el Reino Unido. Y Jesús, además, existen otros estudios que nos hablan sobre la felicidad y sobre, bueno, quiénes son felices, quiénes no son felices, bueno, con detalles algunos realmente interesantes también respecto al dinero, que se ha dicho, el dinero da la felicidad. Bueno, creo que la frase, creo que era de Woody Allen, además últimamente la hemos recordado en varias ocasiones, ¿no? Que el dinero no da la felicidad, pero genera un estado tan parecido al de la felicidad, que hace falta un congreso de especialistas para discernir y encontrar las diferencias. Pero al margen de esta frase, que además es muy matizable y con la que en el fondo no estamos de acuerdo, pero entendemos perfectamente lo que quería decir Woody Allen, hay varios estudios que además inciden también en este hecho, ¿no? Sí, es verdad, tenías razón de que en estas fechas parece que es más proclive hacer este tipo de estudios para saber de qué manera una persona es más feliz o más infeliz, ¿no? Yo creo que el que nos haya seguido a lo largo de nuestras tertulias, hemos dado ya tantas recetas para ser feliz, que el que sea un desgraciado es para correr la gorrazo. Yo recordé la de Groucho la semana pasada. ¿Cuál? La felicidad está en las pequeñas cosas, una pequeña fortuna, un pequeño yate, una pequeña mansión. Exactamente. Así que tomen nota de estos consejos y de los que vamos a decir ahora también. Que son irónicos. Y todos sabemos que afortunadamente está en otros sitios, ¿no? No, la felicidad casi siempre se cifra en tres parámetros, ¿no? Lo de la salud, dinero y amor. Pues cada uno después valora con más intensidad uno de estos parámetros, pero bueno, en definitiva siempre se ha dicho que ese conjunto de cosas de una forma armonizada pues es lo que realmente te proporciona la felicidad, ¿no? Aunque tampoco sería verdad. Pero bueno, por utilizar tres elementos cotidianos, incluso que se cantan hasta en boleros, pues la salud, el dinero y el amor serán esos tres elementos muy, muy claros. Pero fíjate, hay un dato muy curioso que se ha revelado ahora en una investigación efectuada en Canadá, que indica que tener mucho dinero no es exactamente lo que más feliz nos hace, sino el gastarlo en otros, el ser generosos. Entonces esto es muy curioso, porque esa actitud altruista es lo que indica que tus dosis de felicidad aumenten. Bueno, pues es un estudio que ha realizado un equipo de la British Columbia University y que consideran, bueno, además está como en tres fases, ¿no? En tres partes muy determinadas este estudio. Pero consideran que los actos de generosidad incrementan tu felicidad y además mejora la imagen propia de la persona. Y no solo de la persona, sino también de la colectividad donde eso se produce, ¿no? Fíjate, es curioso, te lo resumo. La investigación fue publicada ahora, muy recientemente, en la revista Science, y los investigadores hicieron primero un sondeo a 630 personas. Les preguntaron por su nivel de felicidad general, por sus ingresos anuales y un resumen de sus gastos mensuales. Y, por supuesto, incluyeron sus cuentas, los regalos que se hacían a sí mismos, los regalos que se hacían a otras personas, las donaciones que hacían. Yo no sabía que había diferencia entre los ingresos y los gastos mensuales. Sí, pues hay diferencias. ¿Sí? En algunos casos hay gente que ingresa y hasta gasta, son así, de manirrotos. Bueno, pues el hecho es que dentro de los gastos, efectivamente, no es lo mismo que tus gastos vayan a una hipoteca y vayan a un banco, lo que te genera una infelicidad absoluta, no hace falta hacer ningún estudio. Y dentro de esos gastos, aquellos que tú te haces a ti mismo, que te puede decir a priori, decir, pues qué bien, ¿no? Cuanto más cosas te regales a ti mismo, más feliz eres. No, se han dado cuenta de que esos regalos que haces a otras personas o esas donaciones que haces, te producen esa satisfacción mucho mayor. Querían, pues eso, un poco sustentar una teoría de que la forma de gastar el dinero es por lo menos tan importante como los que reciben los ingresos. Es decir, tan importante es tener un buen sueldo, una buena nómina, como saber gastar ese dinero. Sí. Lo cual también es lógico, por otra parte. Pues sí. Es ganar ahora 5.000 euros al mes, pero claro, si los gastas en, yo qué sé, en la ruleta, en las tragaperras, en otra, pues efectivamente, no te va a hacer eso más feliz. Sobre todo si los gastas y no ganas. Y no ganas, claro, si ganas. Bueno, pero si ganas sería una felicidad momentánea. Que es lo que ocurre siempre. La segunda parte es que este equipo evaluó luego la felicidad de 16 empleados de una firma de Boston, antes y después de recibir unos bonos por ganancias que oscilaban entre los 3.000 y los $8.000. Bueno, pues al parecer no fue el tamaño del bono lo que importó, sino lo que fue gastado por estos empleados. Es decir, eran bonos como bastante generosos de 3.000 y $8.000, pero quienes dieron más parte de su bono en regalos o para obras de beneficencia se sintieron mucho mejor internamente que aquellos que simplemente se gastaron el dinero en sus vicios. O sea que también eso evaluado. Y la tercera parte del experimento, otro experimento, ¿no?, dentro de ese mismo estudio, los investigadores dieron cantidades pequeñas, en este caso 5 y $20, a participantes, a distintos participantes, pidiéndoles que gastaran el dinero antes de las 5 de la tarde. Eso, tenían un tope. Sí, pero vamos, pequeñas cantidades, unos 5, otros 15, el máximo eran $20. Bueno, a la mitad de los participantes se les dijo que se lo gastaran en sí mismos. Esa fue una condición. Y a la otra mitad, que se lo gastaran en otras cosas, pero que no fueran para sí mismos, ¿no? Y empezaron a evaluar un poco los resultados. Bueno, quienes gastaron el dinero en otros dijeron sentirse mucho más contentos, más satisfechos, anímicamente más estables, que los que se lo habían gastado en sí mismo, que a saber, no especifican en qué se lo gastaron en sí mismo, que no tenían ese grado de satisfacción. En fin, todo esto lo que evidencia es que la forma de gastar el dinero puede ser tan importante para la felicidad como la cantidad de dinero que se gana. En fin, por eso digo que es un estudio muy curioso, porque de alguna forma es algo que podemos intuir todos o podemos sospechar, pero que queda confirmado. Y que demuestra que todos los españoles son absolutamente felices porque están gastando muchísimo dinero en hacer rico al banquero de turno. Sí, exacto. Y son generosísimos. No, se entiende de manera altruista, divertida, feliz, no así. Claro, pues fíjate, ahora que hablas de los españoles, porque este es un informe que se ha hecho en Canadá. Bueno, y en España, vamos a ver. Bueno, pues hay un informe también que es este en España, que curioso, además, ¿sabéis quién lo ha elaborado o quién ha encargado que se elabore? Es la empresa Coca-Cola. Pero el que se ha encargado de vendedores de felicidad, sí, exactamente. Bueno, tienen dinero y bueno, pues se pueden permitir el lujo de gastar este dinero en saber el grado de satisfacción que tiene el español, por lo menos el prototipo del español feliz, ¿no? A pesar de que ha sido el escritor Eduard Punset, me refiero al que ha llevado a cabo de una forma seria y profesional este estudio, ¿no? Se ha hecho una encuesta a través de 3.000 personas que han respondido pues a un cuestionario, y una de las conclusiones, o tres de las conclusiones, es la siguiente. Por comunidades autónomas, Aragón, Cataluña, Navarra y Extremadura son las comunidades con mayor grado de felicidad. Por cierto, Murcia y Madrid están en la cola. Qué curioso, ¿no? Otra cosa, la salud y el amor son los factores considerados prioritarios para la felicidad. Pero depende también si si han respondido hombres o mujeres. También eso varía un poquillo. Por ejemplo, el informe revela que la salud, por ejemplo, ha sido un 37% de personas, ha sido el prioritario, que otros dicen que es el amor, sería un 32%, y el dinero un 17%. Son por este orden los principales ingredientes de esta receta de la felicidad, ¿no? La salud, mayoritariamente, el amor y el dinero. La edad y el sexo alteran estas prioridades, ya que, claro, lógicamente, la economía preocupa más cuanto más joven eres. Cuanto eres más mayor, la economía le das menos valor, y si valoras más la salud, por ejemplo, porque ya empiezas a tener achaques. Claro. Por ejemplo, las mujeres han valorado muchísimo más el amor que la salud. Sin embargo, los hombres han valorado mucho más el dinero que la salud, que el amor. O sea, que tengo que decir que, bueno, que son pequeñas cosas. Y otra historia es, el 17%, solo el 17% consideran el dinero un ingrediente fundamental para conseguir ser feliz. El 17% de eso que os decía. Y la receta, un poco, en resumidas cuentas, ¿no?, lo que comenta Eduard Punset, es que el prototipo del español feliz sería un joven, ser joven, en que esté emparejado y que tenga uno o dos hijos. Es decir, esta sería un poco el prototipo de la familia feliz. Más de dos hijos ya genera más problemas, y entonces no se consideraría como ese grado de satisfacción plena. Los solteros o los que viven solos han mostrado un grado mayor de insatisfacción que los que viven, ya digo, en pareja, estén casados o no estén casados, y que por lo menos tengan uno o dos hijos. Bueno, es curioso, ¿no?, este estudio, porque al final sí se han dado cuenta que el dinero no es lo que ha marcado las diferencias en esta investigación, no marca la diferencia en la felicidad, me refiero, a partir, por ejemplo, de los 20.000 euros anuales por hogar. Es decir, por encima de los 20.000 el dinero es algo secundario, por menos de 20.000 sí. Es que eso se sabía siempre, una vez que tú cubres un cierto tipo de necesidades, claro, ya... Claro, es que es lógico, es normal, como preguntarle a Bill Gates, ¿usted le da la felicidad el dinero? Si pues a estas alturas ya, ¿no? Y por eso lo da, o cree darlo, ¿no? Claro, no, evidentemente, claro, por eso te digo que si alguien está totalmente... Es muy bueno lo que ha hecho Bruno, cree darlo. Hombre, no. No, de verdad, hay verdaderos altruistas, en ese sentido hay gente que gana mucho dinero, es decir, bueno, también se les puede criticar por otro tipo de cosas, pero en ese sentido, si alguien tiene mucho dinero y es capaz de darlo de una forma generosa para investigaciones científicas, tecnológicas, incluso donaciones a ONGs, bueno, pues mira, a mí me parece estupendo, porque mejor eso que no que se lo quede para lo que decíamos antes, para su uso personal. También es verdad, de una manera egoísta, porque sabiendo lo que sabemos ahora, eso también genera más satisfacción. Es decir, si nosotros fuéramos ricos y diéramos parte de nuestro dinero, hay una actitud egoísta, porque nosotros nos sentimos mucho mejor con nosotros mismos, pero por otra parte también estás ayudando a terceras personas. Claro. ¿Qué más da la motivación? Ahí hay que distinguir, que se hace por uno mismo, se hace por otra persona, ¿no? Pero ¿qué más da? ¿Qué más da? Es lo que quiero decir, es decir, que vale, que lo haces por ti mismo. Incluso hay gente que se va a desgravar si hace donaciones a ONG, vale, pero no, yo creo que eso es ver el aspecto negativo de la noticia. Lo importante es que con ese dinero estás favoreciendo a muchas personas. Para mí eso es lo importante. Y termino un poco este informe que se ha hecho del español feliz. En el capítulo dedicado al ocio, los muy felices declaran que habitualmente escuchan música, leen libros y van al cine o al teatro, al tiempo que disfrutan de las vacaciones en compañía. Por último, los hábitos y los caprichos de la vida que hacen a los españoles más felices son, atentos, ir de compras, celebrar los cumpleaños, celebrar la Navidad, esto no lo hubiera imaginado yo, y dormir la siesta. Que el yoga español, el yoga ibérico. Bueno, no soy español entonces, está claro, pero... No encajo ninguno. Los hábitos que hacen más felices, ¿eh? No quiero decir que... Pero bueno, en fin, hay más variantes. No, los hábitos que dicen que les hacen más felices. Que dicen que les hacen más felices. Ahí sí que es lo que se llama, claro, una encuesta. Claro, estas son encuestas. Otra cosa es que sea verdad o no sea verdad, porque ya sabes que normalmente tendemos a mentir, ¿no? Harían mentido descaradamente. Todos. Norma, pero bueno. Es decir, que en general estos son un poco los datos de españoles que... Ah, bueno, y los españoles que se declaran más felices tienen entre los 26 y los 35 años. Normal, eso es lógico. ¿Sí? También es lógico, ya digo, están casados, tienen pareja estable, etcétera, etcétera. Esa y no pasan dirige, apuros económicos. Esa que se dirige la publicidad, porque también son los que más también, gastan. También, efectivamente. Estamos... Hombre, acordaros de quién está haciendo también esta encuesta. Claro. Que es la Coca-Cola. Es decir, este tipo de cosas también le están favoreciendo estos datos, posiblemente para los futuros anuncios publicitarios que van a hacer. Ya lo verás cómo van dirigidos a esta categoría de personas. Y al final dirán que otro de los ingredientes que aumenta la felicidad es tomar unas buenas dosis ahí de este líquido, ¿no?, de esta cola. No creo que lleguen a ese extremo, pero bueno, el hecho es que a mí me parece bastante significativo, porque los que declaran eso ser muy felices, ese mayor porcentaje de felicidad, se registra siempre en esos grupos familiares de 3 o 4 miembros. Sin embargo, los que se declaran muy felices y que viven solos, solo es un 5%. Uh-huh. Los muy felices, pero que viven solos, sería un 5%. Vale. Que cada uno tenga estos datos o los adopte en su foro interno, pero yo creo que sí que puede marcar una tendencia perfectamente valorable y objetiva de lo que serían ahora mismo los hábitos de felicidad en este en nuestro país, ¿no? En uh-huh. España. Carlos, muchas personas de las que habla Jesús, que viven solos, muchos acuden y bueno, tienen su mascota a veces como compañía, como animal de compañía. Y sobre animales de compañía va una investigación realmente curiosa y llamativa, en concreto sobre los gatos domesticados. Y una investigación desde que trata de averiguar y que trata de encontrar el momento en el cual se comenzaron a domesticar los gatos, y descubrimos cosas interesantes como esta. Las investigaciones sobre los animales domésticos son importantes para los historiadores y para los antropólogos porque dicen mucho de la cultura humana. En este caso, primero que habría que debatir es una cosa muy extraña, y es, ¿está el gato domesticado? Uh-huh. Que sobre esto hay ciertas dudas. Bueno, sí, porque no, los gatos evidentemente tienen su independencia, no es exactamente igual que un claro. Perro, el felino es más felino, valga la redundancia. Pero ¿no? Pero digamos que al ser humano le hicieron una función diferente. De hecho, lo más llamativo de la investigación que se ha hecho es que partió de una cosa que ya se sabía. Se sabía perfectamente que los gatos son el único animal de todos los que nos rodean, perros, vacas, ovejas, caballos, de todos los animales domésticos clásicos, el único que el ser humano no ha intentado en él el hacer o buscar una selección por la vía de la utilidad, que sean más rápidos, más ágiles, más veloces, sino que lo que han buscado es que sean más bonitos, que tengan el pelaje de un tipo, que sean más peludos, que tengan los ojos más grandes. Es decir, se ha buscado la cuestión estética en la selección del gato, que ni siquiera se hizo con el perro. El perro actualmente sí, pero originalmente no era así. Al perro se le buscaba una utilidad mucho más directa, mucho más práctica, que sin embargo con el gato, al que se le toleraba estar al lado, o sea, vive con nosotros desde hace muchísimo tiempo, como vamos a ver ahora, sin embargo, no se buscó específicamente el que nos fuera o nos sirviera de acompañante para mejorar sus cualidades físicas, o sea, decir que mejorar su elemento de utilidad, sino que se le cogió o se le fue mejorando en función de su belleza, lo cual significa que, bueno, es más que un animal doméstico, puramente dicho, es un animal de compañía nuestro. Sin embargo, saber desde cuándo los gatos están con nosotros, desde cuándo forman parte de la vida en nuestras casas, es importante para los historiadores por una sencilla razón, porque nos permite averiguar cuál es el momento en el cual el tipo de economía se ajustaba a tener al gato cerca como una necesidad. Porque el gato está íntimamente ligado al nacimiento en el mundo de la agricultura, del paso del pastoreo y de los ganado, y del ganado a una agricultura de carácter sedentario y poblaciones fijas. Se sospechaba también que de los elementos del gran grupo de animales domésticos que tenemos, por ejemplo, los europeos en torno a nosotros, están repartidos los orígenes de una manera bastante clara. Todos los de movilidad, el caballo, la oveja, vienen del este, son asiáticos. Y todos los que están vinculados al lugar estable vienen de Oriente Medio. El perro, el que es un lobo domesticado al fin y al cabo, uh-huh. El gato, las gallinas, por ejemplo, los que están más cerca de nosotros. Bueno, aquí lo que faltaba era saber aproximadamente cuál era la zona de origen del gato doméstico y desde cuándo está con nosotros. Y la sorpresa es que llevamos con gatos ya 8.000 años. Mucho más de lo que se pensaba. Se pensaba el tiempo que llevamos de civilización. Claro, efectivamente, lo acabas de decir. Está directamente relacionado con el tiempo que nosotros llevamos de civilización. ¿Y dónde el ser humano se unió por primera vez a los gatos? Pues donde estaba la civilización, en el creciente fértil, en la zona de lo que hoy es Irak. Es el primer lugar del mundo en el cual el gato se asocia al ser humano de manera estable y permanente para vivir en sus casas. ¿Por qué? Porque en el momento en que el ser humano empezó a depender de agricultura, vegetales, campos agrícolas, extensiones cultivadas, almacenes de grano, necesitaba protegerse de los animales que a partir de entonces se convirtieron en compañía nuestra, pero para lo malo. La rata, los roedores, todos los que depredaban todo aquello que nosotros hacíamos. Y el gato, un gran cazador de roedores, era un elemento muy útil para mejorar bueno, el estado de los cultivos, de los granos, de las zonas en las que los seres humanos agricultores habían establecido sus poblaciones. Desde ahí, siguiendo lo que sería una línea, un avance hacia el noreste, el gato subió a través de lo que es Turquía y Grecia y los Balcanes a toda Europa occidental. Uh-huh. Curiosamente, los gatos son un animal relativamente reciente dentro de los animales de compañía de los europeos occidentales, porque los europeos occidentales venían acompañados fundamentalmente Europa es una mezcla de sociedades agrícolas que llegaron por oleadas con sociedades que vinieron del este. Curiosamente, nuestros idiomas tienen un origen euroasiático, están en la llanura del norte del Mar Negro. Pero, sin embargo, eso no quiere decir que todos los elementos culturales nuestros lo sean. Ahora quería contar sobre el gato una cosa que a mí me llama mucha atención cuando veía esta noticia. Arnold Toynbee, el gran historiador británico, decía que los animales de compañía reflejan la forma en la que los seres humanos nos gobernamos a nosotros mismos. Entonces decía que los pueblos que llegaban desde el este de Europa y que acababan siempre las llanuras de centro de Europa, los ávaros, los hunos, los magiares, intentaron, dice que los últimos que lo hicieron de la manera más sofisticada del mundo fueron los turcos, por eso tuvieron tanto éxito y lo hicieron de una manera tan notable y tan exitosa. Y es que, de una manera inconsciente, suplían su economía pastoril, la cambiaban cuando llegaban a zonas donde no tenían llanura, donde había población establecida, ellos adaptaban su economía, y su economía básicamente estaba organizada en animales de compañía que explotaban, las ovejas, animales de compañía que vigilaban a las ovejas, los perros, animales de compañía que les llevaban, los caballos, y con todo ello creaban una sociedad. Entonces, la pirámide más alta era el guerrero en el caballo. El perro era su animal de compañía y la oveja lo que vigilaba. Es decir, claro, cuando esta gente se movía hacia Europa, tenían que cambiar su sistema de vida. Entonces, ¿qué hacían? Pastoreaban a los pueblos del este de Europa. Es decir, los genízaros eran el perro, los pueblos de los Balcanes eran las ovejas, y los turcos eran los señores. Es decir, habían cambiado simplemente el modo de vida, pero hacían exactamente lo mismo. Dice que ese modelo lo habían repetido los hunos, los ávaros, los magiares, todos de la misma manera al encontrarse en una zona urbana. Bueno, pues el gato, como el perro, forman parte justo del... Bueno, el gato como la gallina, es decir, forman parte de los elementos que tú no utilizas para identificarte con el medio, sino que los pones al revés, dentro de tu forma de vida, porque lo que hacen es estar en relación con lo que tú tienes alrededor de tu casa. Es decir, evitan la movilidad. Son elementos de pueblo sedentario. Entonces, ¿cuál es la rareza de los gatos? Por lo que he dicho al principio, que son los únicos en los que no se buscó la utilidad. Del caballo se quería que fuera más rápido, de la vaca que fuera más grande, del cerdo que fuera más gordo. Pero del gato lo que se quería es que fuera más bonito, porque como le tenías por ahí paseando, por lo menos que fuera agradable a la vista. Es una cosa realmente llamativa, porque nos aclara muchísimo sobre quiénes somos y dónde venimos. Porque además este estudio da el traste con la teoría oficial que existía hasta el momento de dónde procedía el gato doméstico. Pensaban que era de África y en concreto era Egipto. Era egipcio, sí, se creía que era egipcio. Por eso, porque es donde más cultos hacía el gato, desde que tenía esa veneración. Se creía que era egipcio porque la gallina sí es egipcia, es nilotico. Y sin embargo esto retrasa la antigüedad y la ubicación. En este caso ya sería pues en la zona de Mesopotamia, del Sumer, y a partir de ahí llegaría, me imagino, hacia la India y llegaría también a Egipto. O sea, fueron los dos primeros núcleos de comunicación. Es muy llamativo porque ya digo que van al traste con esa teoría. Y después es cierto, ¿no?, que el gato, yo creo que es el animal más... libre, ¿no?, de los domesticados, ¿no? Sí, sí, sí, el más libre, uno de los más inteligentes también, claro, sobre todo si lo comparamos con la gallina. La oveja no es que se molesta, pero la gallina, joder. La verdad es que entre los animales domésticos más inteligentes estaría el perro, el gato, por supuesto el caballo, ¿no? Son de esos animales que tienen una inteligencia fuera de dudas. Pero una de las cosas que me llamó la que nos ha llamado la atención a todos, ¿no?, sobre todo es que el gato, que ha pasado por distintos estados, es decir, se ha considerado un animal sagrado, un animal doméstico que formaba parte incluso de las cortes, de la realeza, después en la Edad Media se le sataniza de una forma totalmente injusta, y de ahí viene una de las supersticiones que todavía se mantiene, que es la de cuando cruza el gato negro, que piensas que te da mala suerte y por lo tanto tienes que desviar tu camino, incluso tu mirada, del gato negro. Bueno, pues todo eso procede de algo absurdo, que forma parte un poco de la ignorancia, ¿no?, que estuvo sumida Europa durante ciertos años, y sobre todo con la peste bubónica. La peste bubónica, se pensaba que el gato era uno de los transmisores, y porque se asociaba a la bruja, y la bruja se asociaba a Satán. Entonces, algo que precisamente lo que hacía que el gato cortara un poco de raíz en la propagación de la peste bubónica, porque hoy se sabe que la peste bubónica viene o estaba establecida su origen en un bacilo, en el Yersinia pestis, y que se transmitía por la pulga de las ratas. Es decir, que allí donde había ratas había muchas más posibilidades de que te contagiaras de la peste. Y los gatos lo que hacían es que al comerse las ratas evitaban esa propagación. Bueno, pues prácticamente se cargaron todos los gatos de la Europa medieval y de aquel momento pensando que los gatos eran los transmisores de esta enfermedad como sicarios de las brujas y por lo tanto como gatos satanizados. Y de ahí nos viene también esa superstición. Es decir, que es curioso cómo precisamente un malentendimiento de estos gatos y de la función que han hecho, de una función totalmente sociológica en aquel caso, pues casi casi se cargan a los gatos y hubiera sido incluso mucho más peligrosa la peste bubónica porque se estaba matando al que podía cortar de raíz. Me parece que es mucho más peligrosa, solo se carga la población europea entera prácticamente, pero un poco más. No, bueno, pero digamos, ¿no? aún así, creo que fue un tercio de la población, sí, mucho, pero ¿no? Podía haber sido todavía mucho más grave. Y parte de la gravedad es por esto que estoy contando, porque diezmaron la población de gatos, sí. Los quemaban directamente. Antes de pasar a las consultas de nuestros oyentes, ahí escuchamos a este gato no le quemaron. En rosa.vientos@onda0.es, antes de pasar con las consultas de nuestros oyentes, un par de informaciones más. Volvemos al mundo de la religión, de la Semana Santa. Además, hace 3 o 4 semanas nos hicimos eco de esa sospecha generalizada respecto al documental que la BBC presentó ayer, la cadena de televisión pública británica, en el cual se intuía la probabilidad de que la Universidad de Oxford presentara unos nuevos estudios relacionados con el carbono 14, con una datación del carbono 14 de la síndone de Turín. El hecho noticiable estaba en primer lugar en que fue el laboratorio de Oxford encargado de este tipo de análisis el que lideró los estudios efectuados en el año 1988 y que determinaron que la síndone databa de entre el año 1260 y el año 1390, es decir, que se trataba de una falsificación. No se ha presentado ese estudio dentro de ese documental, que sí que ha dado muchísimo que hablar, pero lo que sí que está claro y lo que sí que se ha puesto en evidencia es que los responsables de esa universidad, y en concreto de la unidad de acelerador de radiocarbono de esa institución, no es que renieguen, pero dudan mucho de la validez de ese estudio efectuado en 1988. Aseguran que hay que intentar volver a repetirlo, se hace un llamamiento para ello y la propia universidad se ha prestado a, si es necesario, corregir esos análisis y efectuar nuevos estudios. Así que esperemos que se realicen, esperemos que se puedan hacer en el futuro. Ese globo, esa expectación se ha deshinchado, pero realmente que los responsables de esa universidad, de ese laboratorio que había abanderado aquel estudio, los mismos responsables de aquella información que tuvo tantísima repercusión, ahora frenen y digan que se pudieron haber equivocado y que hay que hacer nuevos estudios porque hay nuevas tecnologías y nuevos métodos para examinar el carbono 14 y que además la síndrome tiene una serie de características que pudieron haber mutado el resultado. Bueno, por lo menos es un paso adelante, pero un pequeño paso en comparación con lo que algunos esperaban. Sí, además el bombazo ese que se esperaba, ¿no? Y además que tú comentaste, sí, con pues se ha quedado en nada, se ha quedado en nada, en agua de borrajas, en nuestro gozo en un pozo. Y sería bueno que ese tipo de informes, si existen, que salgan a la luz, pues tanto para desmentir lo que ya sabemos o para confirmar, y ya digo que a lo mejor la sorpresa es por los dos lados. Puede ser la sorpresa de que realmente sí que estemos ante la antigüedad y auténtica Sábana Santa, o no, que a lo mejor incluso sea todavía posterior a esa fecha. Pero sí es bueno que ahí, la verdad, como decía San Juan, nos hará libres, ya que estamos tan religiosos en esta noche. Sí. Y en este caso, cualquier dato científico, tecnológico, histórico, yo creo que va a ser bueno pues para acallar determinadas especulaciones que están surgiendo en torno a la Semana Santa. Un último apunte más, Jesús, respecto a los caballeros templarios. Que están poniendo anuncios en la prensa británica. Bueno, sí, la verdad que ya lo que nos faltaba. No, llegan con retraso, ¿no? Sí, con un cierto retraso. Bueno, la verdad es que, dicho así, ahí ya sabes que hay muchísimas órdenes, claro, de que caballeros templarios que reivindican un poco su legitimación, a pesar de que sabemos que históricamente ninguna de estas órdenes está avalada por documentos históricos. Es decir, cuando desapareció la orden en el año 1312, a partir de ahí se extingue la orden y no hay un linaje conocido. Luego sí se habla de que había una transmisión de esos legados y de esos poderes ocultos, una especie de sociedad secreta, pero no deja de ser también especulaciones, teorías más o menos bonitas y conspiracionistas, pero ahí quedó la historia. Entonces, lo curioso, lo que estás comentando ahora, Bruno, es que da un nuevo giro esta noticia a, bueno, pues a esa especie de orden templaria que está en la sombra. Todo esto viene a raíz de algo que hemos comentado aquí en varias ocasiones, que es ese documento, ese folio de Chinón, como así se llama, ese pergamino que se descubrió en el año 2001, pero que el año pasado se dio a conocer ya de una forma urbi et orbi, es decir, donde se exculpaba por parte del Papa Clemente V, se exculpaba a los templarios de todas las acusaciones, aberrantes acusaciones que se les hacía, ¿no? Y que, sin embargo, el monarca francés, Felipe V, pues quiso que eso no se llegara a divulgar. Bueno, pues a raíz de eso, lo que ha ocurrido ha sido un aviso en el diario The Daily Telegraph, que publicó un gran anuncio, una página completa, encabezado por un llamativo título que decía «La antigua y noble orden de los caballeros templarios». Y lo que decía este aviso, este anuncio, que se ha difundido justo cuando se han cumplido 694 años de la muerte de Jacques de Molay, pues lo que comenta es eso, que se restaure de una vez por todas la orden del Temple, con los deberes, los derechos y los privilegios para el siglo XXI y los venideros. Entonces, una especie de llamada de atención al Papa Benedicto XVI para que tenga en cuenta todo esto y que los grupos templarios y todos los compañeros de armas de todo el mundo, así reza este anuncio, se tienen que poner en contacto con esta orden que quieren, como un poco aglutinar todas las órdenes que hay dispersas, crear la gran orden templaria, con todas las reivindicaciones legales, el legitimarla de alguna manera, pero para eso hace falta que el Vaticano, que el Papa dé el visto bueno y que considere legítima esta nueva orden que quieren establecer para que no se pierdan ese piélago de órdenes menores que no van a ninguna parte. Claro, ¿qué va a ocurrir? Yo entiendo que el Papa va a hacer caso omiso, no la va a legitimar, pero por una razón muy básica, porque si esto lo hiciera, imagínate, que diera el visto bueno, que considerara que esta orden que quiere crearse fuera la legítima heredera de los bienes, de las posesiones, de los antiguos templarios, que se les expropió todo. Fíjate el problema judicial, legal, económico que generaría. Pues bueno, solo para el Vaticano, iba a decir, por ningún otro país del mundo se lo reconocería. Claro. No, lo interesante, aparte del absurdo, es que las órdenes militares que existen en la actualidad, y España tiene un potorrón de ellas, Calatrava, Santiago, Alcántara y Montesa, más la de Santo Sepulcro, más los caballeros de San Juan de Jerusalén, más los teutones, todas están dedicadas en la actualidad a labores de tipo humanitario o de asistencia filantrópica. Sí. La gran excepción son los caballeros de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, porque son Estado soberano, reconocido por España, aunque no tengan territorio. Que se habló la posibilidad de que simbólicamente el gobierno maltés les cediera una especie de espacio de soberanía, están radicados ahora mismo en Roma, pero no dejaría de ser una anécdota más o menos simpática y simbólica para una sociedad que se dedica básicamente a temas de carácter humanitario. Es decir, la reconstrucción de una orden desaparecida en el siglo XIII para hacer algo que hacen las que existen actualmente no tiene ningún sentido, es una tontería. No tiene ningún sentido, pues yo digo que bueno, está bien, es una anécdota y se comenta aquí en la tertulia, pero no creo que vaya a tener ningún tipo de repercusión por los años que han pasado. Nunca se sabe, ¿no? Pero pasa absurdo, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, han pasado 700 años y ya digo, no hay ningún documento que legitime a nadie como heredera legal de aquellos bienes e incluso del legado esotérico que pudiera haber. Hay muchísimas. Claro, porque fíjate, en los casos, por ejemplo, cuando la gran crisis de la Orden de Malta en 1798, cuando Napoleón ocupa la isla, sabes que la orden se divide en dos, tí, la parte formal que va a Roma y luego la parte, una parte pequeñita que la cogió el zar de Rusia, que era ortodoxo, o sea que ni siquiera era católico, pero decidió acogerla. Bueno, imaginemos por un momento que esa orden secundaria que se creó en Rusia hubiera continuado por desaparición de la otra. Pues había una base documental histórica clara y legítima, muy reconocible. Pero es que todo esto en los templarios no existe, todos los que hay. Tienes tu razón, o sea, se la han sacado de la, bueno, de la manga, pues aparece a un tío en el siglo XVIII, XIX, XX, es decir, es que yo soy descendiente de los templarios. ¿Y usted en qué se basa? Ah, es que verá, una tradición me dijo. No hay ningún documento. Ninguno de ellos sabe que la auténtica orden heredera de los templarios es el priorato de Sion, de la cabra del Código Da Vinci. Claro, o sea, que... Y ninguno de ellos sabe que el gran maestro es Bruno Cardeñosa, pero vamos, lo mantendremos oculto. Claro, el gran maestro es Martín Espósito, de la orden de los ordenados. Ahí está. Muy buenas. Ordenando los correos electrónicos, muy buenas. No, lo de la orden de los ordenados es una leyenda urbana, Bruno, ya lo sabes. ¿Ah, sí? Sí, creo que tienes que incluirlo en el siguiente libro. Ajá. El primero ya está, ¿no? Va a salir, sí, ahora dentro de poco. El primero, yo no sé, supongo que en estos días, a partir ya de mañana, de pasado, quizá en algunos sitios desde finales de esta semana pasada, está Mentiras Populares, ese libro que Servidor acaba de publicar, que lo ha publicado la editorial Temas, perdón, la editorial Espejo, uy, de Tinta. Uy. Mentiras Populares, leyendas urbanas y otros engaños. Es un tributo además a Juan Antonio, a quien está dedicado ese libro, y porque además es el responsable y el creador de esa sección que durante prácticamente los dos últimos años fuimos efectuando semana tras semana, contando una leyenda urbana cada semana, explicando su origen, explicando su significado. Este libro recoge todas esas leyendas, muchas otras, porque el libro y la extensión lo permite, y ahí intentamos, bueno, pues radiografiar a la sociedad en función de sus leyendas urbanas y más allá de las leyendas urbanas. Por eso se titula el libro Mentiras Populares, ya que intentamos un poquito que la sociedad se siente en el diván, y el elemento que utiliza el psiquiatra, en este caso el autor, son las leyendas y las mentiras populares, esos engaños que todos nos hemos creído en alguna ocasión, pues para analizar un poquito cómo somos y descubrir algo más de nosotros mismos. Es un libro que he intentado que sea en algunos puntos divertido, en otro incluso algunos lectores se van a cabrear por pensar que se han creído cosas que eran falsas, y algunos, hablamos de la Coca-Cola, uno de los experimentos que, de los que se habla en el libro y que el servidor ha efectuado, pues es demostrar que la Coca-Cola no disuelve filetes que se meten dentro de un... Vienen imágenes y todo, y ¿no? Y lo hemos hecho con fotografías, con imágenes, contando desde leyendas de origen sexual sobre famosos hasta mentiras que interesan, que es un capítulo para mí muy, muy importante, sobre esas mentiras que están en el día a día, en el mundo de la política internacional, declaraciones de políticos importantes que han motivado incluso movimientos internacionales. Bueno, también entramos a hablar de otras muchas cosas, por ejemplo, de esas leyendas urbanas relacionadas con los fenómenos paranormales, también hay unos cuantos de esos casos, y de las que hace no muchas semanas hablaba Carlos aquí, de las metaleyendas, y dedico mucho espacio a esa leyenda tan generalizada de que beber 2 litros de agua al día es bueno para la salud, cuando, bueno, pues no se fundamenta en ningún estudio científico, y sin embargo todos lo dan por hecho. Pues de ese tipo de leyendas sobre la salud también se habla bastante, y bueno, es un homenaje a esa sección que se vio truncada por el triste fallecimiento de Juan Antonio Cebrián, a quien está dedicado el libro, y que fue el creador y el que tuvo el acierto de pensar que esa sección que luego gustó tanto era importante para sí, las cosas. Sí, fue la suerte. Pues mucha suerte, sí, la verdad que acaba de regalar el libro Bruno, yo todavía no lo he leído, lo empezaré a leer, no digo esta noche porque llegaré ya hecho unos zorros a casa, pero por lo menos mañana, y ya veo algunos capítulos que prometen esto de sexo, leyendas. Eso ya me lo he dicho, sí, lo de sexo, porque como he empezado por ahí. Claro, empezamos por ahí. Os habéis saltado la dedicatoria, la cita de Blade Runner, y vais directamente a... No, en mi caso de reconocer que ha sido una búsqueda aleatoria y he caído ahí. Claro. Sí, esa cita que la podemos decir de sacada de Blade Runner junto a la dedicatoria, que dice algo así, lo digo de memoria: la luz que brilla mucha intensidad brilla a la medida de tiempo, y tú has brillado con muchísima intensidad, ¿no? Es una cita del guión de esa película. Así que genial, tiene muy buena pinta, ¿eh? Mentiras populares. Muy buena la portada, de 1+1=3. Sí, es una, para los que nos escuchan, una pizarra, una simple pizarra, en donde alguien ha escrito 1+1. Bueno, pues la mentira popular, el engaño, el truquito, ¿no? Y por hacer algo visualmente llamativo, pues 1+1=3, ¿no? Sí. Eso es un poco lo que demuestra que muchas veces nos hemos creído popularmente que 1+1=3, que nos hemos creído cosas que no había por dónde cogerlas, pero que, bueno, damos por hecho y damos por auténtico. Y nosotros pensando que 1+1=2. Qué equivocados hemos estado. No, claro, hay que contar los dos números y el símbolo del más. Son 3 elementos, ¿no? Bueno. Si alguno quiere ver mensajes ocultos, tanto en el título como en ese... Como en ese juego de cifras. Alguno verá mensajes hasta satánicos. Ya lo verás. Bueno, no son mentiras populares, sino felicitaciones populares las que hemos recibido. Como por ejemplo la de Pilar, que dice: felicidades, tal cual, por la descripción de la muerte de Jesús, por el monográfico que se emitió ayer en el programa. Sois maravillosos, me tenéis totalmente enganchada, soy una auténtica rosa entera, dice Pilar. Pues muchísimas gracias. Además, es uno esos especiales de Semana Santa durante tantos y tantos años haciéndolos, y durante tantos y tantos años además proponiendo cosas distintas. Evidentemente había unas pautas que lógicamente eran las mismas y un protagonista en torno a esa Semana Santa, pero siempre buscamos elementos, ¿verdad? Algunos años explicar cosas relacionadas con las procesiones, con las tradiciones, otros años explicar ese juicio o la muerte de Jesús, los pasos, los años perdidos, es decir, que bueno, cada año se han ido presentando cosas, y bueno, el que escogió Silvia para recordar ayer, creo que era el primero, uno de los primeros, año 2001, nos han cambiado las voces a todos escuchando aquella aquella grabación, ¿no? Y eso que bueno, que es casi de anteayer, y se hablaba mucho del juicio, ¿no? Aquí con unas lecciones extraordinarias de Carlos y Jesús que nos brindaron en ese monográfico que recuperábamos ayer, y que bueno, que seguramente mucha gente ha descubierto después de muchos años después. Que son muchos años, ¿eh? Pues, sí, la verdad es que se han convertido en clásicos esos monográficos. Y bueno, que satisfacción, que una vez más, es verdad, no pasan de moda, es que son temas inmortales y sobre todo pues siempre referentes a la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? En sus distintos aspectos. Yo creo que es inagotable esa figura, y por más monográficos que hiciéramos siempre sacaríamos cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, está bien recordar de vez en cuando estos monográficos, y sobre todo pues estando ahí Juan Antonio, que también pues le daba esa maestría. Por supuesto. Pues Rafael, Agustín, nos recuerdan que el pasado domingo se trajo a colación la siguiente cita: lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Solo faltó el nombre del autor, apostilla Rafael Agustín, Edmund Burke. Sí, Edmund Burke, efectivamente. Bueno, pues muy bien. De hecho, incluso nos incluyen, por ejemplo, una de Albert Einstein: el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. También, muy buena frase. Mm-hmm. Hombre, y más para un judío alemán. Clarísima. Es clarísima. Muy de cerca. Ah, tiene frases extraordinarias, ¿verdad? Einstein. Geniales. Sí, además tiene incluso un libro donde se recogen todo este tipo de citas, ¿no? Sí, las iba escribiendo, y en ese sentido, pues ha demostrado que era un filósofo de primer orden. Filósofo en el sentido de alguien que, procediendo del mundo de la ciencia, primero, tocaba el violín de maravilla, es decir, que era un buen músico. Le pasa a muchos científicos también, ¿no? Porque la música también es matemática. La matemática está muy unida. Es cierto. Siempre, sí. Y después, esa sensibilidad, Albert Weiser, por ejemplo, también, alguien, un humanista de su categoría, que recibió el premio Nobel de la Paz, era buen médico y también uno de los mejores concertistas de Juan Sebastián Bach. Aunque algunas de esas citas le dieron muchos quebraderos de cabeza, porque cada uno lo quería interpretar como quería. Esa tan famosa de Dios no juega los dados, bueno, cada uno pensó y hizo lo que quiso. Con fíjate esa... que era una discusión sobre el tema de los inicios de la materia cuántica, ¿no? De la física cuántica. Sí. Más consultas, Martín. Vamos con el correo electrónico de Pablo, que nos escribe desde Elegido, además de esa postilla también, ese puntito sobre Edmund Burke, que dice que hace poco vio un documental sobre Roswell en el que se desmitificaba totalmente lo ocurrido. Se explicaban los supuestos hechos reales, hablando de que aquellos restos encontrados sean del vuelo número 4 del proyecto secreto Mogul, globos sonda para espionaje lanzados el 4 de julio. Es que sería larguísimo contar el porqué, porque no estamos de acuerdo con eso. Claro, pero, porque sí, no se lanzaron el 4 de julio. Aparte de todo, globos se lanzaron el 4 de junio. Y además, sobre todo, si es el documental que yo creo, es que hay tanto sobre Roswell. Pero es que claro, es la versión oficial del gobierno. Claro, si es el que yo creo, es el que mantiene la versión oficial del gobierno, que por cierto a mí no convence en absoluto. Y mira que tengo poco claro lo que pasó en Roswell, pero luego eso no. Claro, claro. Es que una cuestión es defender que cayó algo de otro mundo y un platillo volante que vino pues desde Alfa Centauro o donde sea. Y otra cosa es que de la versión oficial del gobierno es mucho más increíble que exacto, la más fantástica. Exacto, es más rara, efectivamente. Es decir, rara. Esa versión oficial la de los muñecos, del gobierno los niños, une dos. Por un lado, que se trataba de esos globos que se habían lanzado un mes atrás. Dicen, bueno, pero es que la gente pudo equivocarse de fechas, eso no tiene sentido. No, porque además hay periódicos de la época. Y claro, y respecto a los tripulantes, porque los globos no llevaban, respecto a los tripulantes, o a las personas, o pequeños individuos que muchos testigos vieron junto a ese objeto, y que para algunos podía haber sido niños o fruto de experimentos, bueno, no se sabe la explicación, pero se decían que eran crash test dummies, muñecos de pruebas que habían sido lanzados desde globos a mitad de los años 50, y que bueno, que con el paso del tiempo la gente se había olvidado de la fecha y pensó que había sido en el 56 en vez de en el 47 o al revés, ¿no? Entonces, bueno, pensar que los periódicos de la época, que la gente recordaba cosas mezclando acontecimientos de fechas tan distintas, pues tampoco tenía muchos visos de credibilidad, ¿no? Y bueno, con crestas dummies ya entonces ya se veían y se conocían. Javier, quiero preguntaros si se ha hecho un monográfico sobre Angkor Wat, y si no es así, que le gustaría que se dedicara a uno, porque el templo dice es fascinante. No hemos hecho ninguno, pero es verdad. Que podríamos hacer sí, alguno. Es para mí es una de las maravillas del mundo, ¿no? Totalmente, vamos, porque no solo por lo que todavía se conserva, fíjate que está en un lugar como Camboya, que en fin, ha sido devastada por la guerra, y aún así todavía se mantiene incluso la estructura original de cómo. Y más con lo que se sabe, sé que sacamos, o tú o yo, no me acuerdo de los dos, una noticia hace poco, hará unos meses, vamos, poco, sí. lo mismo ha sido la temporada pasada, pero vamos, que era precisamente sobre el volumen tan inmenso que iba a alcanzar toda la población que rodeaba Angkor Wat y la fuerza que tuvo que tener. Sí, hay muchos enigmas alrededor de Angkor Wat. y sobre todo bate es templo, significa templo, ¿no? Pero sobre todo porque son datos últimos, ¿no? De los últimos años, se sabe que hay una orientación muy determinada y que Angkor Wat en la Tierra está representado también una constelación en el cielo. Entonces, todos esos conocimientos astronómicos, incluso las medidas que tienen que ver mucho con lo de la precesión de los equinoccios, es lo que está indicando de que en aquella época, cuando los constructores de Angkor Wat sabían no solo de arquitectura, sino sabían mucho de astronomía. Entonces, es una evidencia más de las que, por ejemplo, maneja Karajan Hancock para decir que hubo una gran civilización en la antigüedad. Angkor Wat no es tan antiguo, es de la Edad Media nuestra, ¿no? Es del siglo XI, siglo XII, pero que sí estaban heredando unos conocimientos que nos pondrían sobre la pista de una gran civilización en la que muchas otras partes del mundo tuvieron unas mismas referencias astronómicas a la hora de construir y de ubicar sus principales monumentos. Saltamos al siglo XV porque Miguel quiere preguntaros si el mapa y viaje alrededor del mundo realizado por los chinos en los años 1421-23 es cierto. Jo, hay de todo. Yo, ¿sabes? Mi opinión ya la he dicho un montón de veces. Bueno, si quieres hablo yo primero. Sí, sí. Creo que el libro de Menzies es sorprendente en muchas cosas. Creo que es tremendamente erróneo en otras. Yo no soy tan crítico como algunos conocidos y especialistas, amigos nuestros, como Pablo Villarrubia, que lo ha desmontado línea a línea, incluso lo tiene anotado el libro entero para demostrar que no es que es falso la mayor parte de lo que dice. Menzies es un gran marino, él fue comandante de submarinos de la Armada Británica, conoce los lugares que ha visitado y es un cartógrafo excelente. Entonces, realmente el mapa, la parte de mapas del libro de Menzies es fascinante. O sea, para mí me parece, con algunas aportaciones, algunos hallazgos realmente notables y con una buena capacidad de hacer lo que yo creo que tiene que hacer un científico, que es la asociación de datos probados. Por ejemplo, la parte que dedica a las relaciones entre uno de los infantes de Portugal, don Pedro, que vivía en Italia, y las relaciones con el papado y con las altas jerarquías de Iglesia en el siglo XV, y cómo pudo conocer a Nicola de Conti, un viajero italiano que estuvo en Calicut y conoció la flota del tesoro china en la mitad del siglo XV, es fascinante para poder intentar justificar el famoso mapa mundi, el que se ha hablado tanto pero nunca nadie vio, del mundo que tenían los portugueses en 1454. Esa parte me parece maravillosa, buenísima, ingeniosa y muy bien llevada. Luego, el desarrollo de los viajes de las flotas chinas para poder justificar la cartografía, es decir, esa especie de vuelta inversa que da Menzies, no es que esté cogida con alfileres, es que no se sostiene por ningún lado, o sea, es así de claro. Sí, bueno, es verdad, es un libro para mí altamente recomendable. Yo creo que acierta más que yerra en sus afirmaciones. Hay una parte que está totalmente admitida, que es, bueno, pues las tropas de Zheng He, de este gran, vamos, las tropas, los barcos, ¿no? La flota del tesoro de Zheng He, que existió realmente. Y lo que pasa es que la versión oficial dice que llegó hasta determinadas latitudes, que nunca llegó hasta Sudamérica, y sin embargo Gavin Menzies intenta demostrar por qué se censuraron esos datos, entre otras cosas porque cambió el emperador cuando regresó la flota de Zheng He, y después intenta decir que muchos de los descubrimientos posteriores que se han hecho ya lo habían hecho anteriormente los chinos a nivel cartográfico. Claro, por ejemplo, hay un ejemplo muy curioso que es la parte de la cartografía de la costa este de América del Sur, la zona chilena, donde los argumentos de Menzies, que para mí no se sostienen en absoluto, yo ahí sostengo que los orígenes reales de esos mapas son todavía más antiguos que la navegación china, se basan en el mismo problema que Menzies intenta justificar, y es por qué se llegó a la zona este y no a la oeste, es decir, por qué está cartografiada en una determinada latitud una parte y no otra. La verdad es que sobre el problema de la formación de los mapas antiguos nos queda mucho por saber, porque si el mapa Cagnido, por ejemplo, que él cita, es cierto, los datos son anteriores, evidentemente, a Gense. Es que él mismo se contradice en algunos de los grandes logros que tiene en su libro. La verdad es que el tema de las cartografías imposibles, desde la aparición del famosísimo libro y totalmente superado de los mapas de los antiguos reyes del mar, sí, que es el primero de los que trata de la cartografía extraña o anómala, el de Menzies es el último que ha hecho una aportación notable, lo que pasa yo creo que se pasa un poco. Pero bueno, no deja de ser interesante, y luego yo el libro lo recomiendo porque el libro es fascinante, ¿eh? Sí. Pues seguimos hablando de mapas porque Víctor de Valladolid nos remite a la noticia, a una información publicada en el diario El País sobre la muerte de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, la duquesa de Medina Sidonia y conocida popularmente como la duquesa roja. Dice que en 1992, en esa noticia, publicó Historia de una conjura y no fuimos nosotros, en el que afirmaba que el continente americano no fue descubierto por Colón, sino que ya se conocía y se comerciaba con él mucho antes de 1492. Según ella, esto se demuestra en sus legajos y documentos antiguos, unos 6 millones que le convierten en el archivo privado más importante de Europa. Uh-huh. Así es. Sí, es un libro curioso, el suyo. ¿Qué va a pasar con ese archivo? No, pero... Porque decir, en el libro, por centrarnos en lo que pregunta el oyente, el libro es curioso, pero yo lo dejo ahí. O sea, no me llamó tampoco tanto la atención. No, ya siempre ha mantenido que Colón no fue el primero que lo descubrió. Bueno, y miles de personas más. Claro, pero eso sabes, Colón fue el último en llegar, ¿no? Sí. Pero sí, fíjate, cuando, creo que fue la semana pasada, había una crónica de Carmen Rigal donde hablaba de esto, de la muerte, ¿no?, de la duquesa roja, y dice ella, comentaba una anécdota de cómo una vez que la hizo una entrevista, una de las cosas que muestra es un mapa, dice que le coloca ahí un mapa con la toponimia y tal, y un mapa donde aparecía América, y lo que le demostró es que ese mapa era anterior a Colón, es decir, que de alguna forma no solo es lo que ella pensaba, que Colón fue el último en llegar, sino que había pruebas documentales, pruebas cartográficas donde así se demostraba. Entonces yo, en ese sentido, creo que ella tiene razón, y tiene además una documentación, perdón, de primera mano, que eso es lo que hace todavía mucho más atractivo ese libro, y la documentación que ella alberga en su palacio. Por eso sería bueno que no cayera en malas manos, porque la cantidad de cosas que debe haber ahí, que ha heredado de sus antepasados, evidentemente, y una de las cosas que ha heredado, pues mucho más fascinantes, ¿no?, sería toda esa cartografía imposible, esos mapas malditos. Bueno, pues ella siempre ha defendido, y yo creo que además tiene pruebas tajantes, de que Colón iba con unos mapas que ya quedaba, ya había constancia de esa tierra que él iba a descubrir, y tiene las pruebas físicas y evidentes, ¿no? Entonces, me hizo gracia que en esta crónica de Carmen Rigal, ella comentara que ya vio cómo la enseñaron una vez, pues esos mapas por parte de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, ¿no? O sea, que por ahí van los tiros, y sería solo una parte de todo lo que se podría entresacar de ese gran archivo que tiene, o que tenía. Del 15 al siglo XIX. Como sabéis, dice JM, este año es el bicentenario del inicio de la Guerra de la Independencia, y con el boom que experimentan las recreaciones históricas, en especial las relacionadas con Napoleón, quisiera preguntar a Carlos si conoce que se tenga previsto realizar alguna, en especial en Madrid, por el 2 de mayo. Sí, pero eso es muy fácil. Basta con que lo vea o directamente en la página de la Asociación Napoleónica Española, que tiene información puntual de todas las recreaciones que se van haciendo, y además con la categoría y nivel, porque eso está dividido en Europa en función de varios grupos, niveles, y en el caso de Madrid es muy fácil, directamente en la página de la Fundación 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid, la propia página de información de la Comunidad de Madrid del Ayuntamiento, Munimadrid, da información permanente de todos los actos que se hacen. Eso es algo muy sencillo de encontrar, no tiene ningún misterio. Respecto al resto de España, hay de todo, va a haber constantemente, cada ciudad, lo hablábamos antes del programa, cada ciudad lo va a ir haciendo en función de lo que ellos consideren que era su momento más importante. O sea, por ejemplo, Coruña empezará pues con el Viña, es decir, Gerona empezará con el sitio, Zaragoza empezará con el primero o segundo de los sitios. Es decir, cada uno lo irá haciendo según lo que ellos vayan destacando de su historia particular o individual durante los 7 años de guerra. Pues nos quedamos en el siglo XXI. Guillermo nos cuenta que, navegando por internet entre sus páginas y foros habituales, alguien posteó una noticia aparecida en rafapal.com, en la que se dice que se reunió en secreto el Congreso estadounidense porque se teme que el próximo año se inicie una guerra civil en Estados Unidos. Os pregunta qué hay de cierto de dicha reunión, quién es ese tal Rafa Pal, y si es verdad que Rafa Pal predijo el 11M, como cuentan en un vídeo en internet. Dice Guillermo que él no cree nada. Bueno, Rafa Pal, en principio, Rafael Palacios, que has sido invitado en este programa en algunas ocasiones, a título personal, es decir, que es uno de esos periodistas íntegros, atrevidos, un tipo que me cae fantásticamente bien, que luego no coincido en muchas de sus ideas y en muchas de las informaciones de las que él se hace eco y que están dando muchísimo que hablar a través de la red. Pero no importa, es decir, él también puede tener ese pensamiento respecto a Servidor. Y me gusta las personas que creen firmemente en lo que dicen y que creen firmemente en las informaciones que, además, con un altísimo grado de compromiso, él le da a conocer. Insisto en que yo no comparto muchas de esas informaciones, pero sí comparto ese espíritu que él tiene. Respecto a si profetizó el 11M, la respuesta es un rotundo sí. Es decir, varias semanas antes, dijo, apenas unos días antes de que se celebren las elecciones del 14 de marzo en España, 2-3 días antes, se producirá un atentado en Madrid con una gran cantidad de personas que van a fallecer y muertos. Por un lado, unas fuerzas políticas dirán que ha sido obra de Al-Qaeda y otras fuerzas políticas dirán que ha sido obra de ETA. Y con esa discusión nos iremos a las urnas. Son palabras textuales publicadas y dadas a conocer varios días antes de que se produjeran aquellos acontecimientos. No es que fuera una profecía en el sentido sentido de lo que entendemos, sino que él, bueno, por una serie de informaciones y de datos y de percepciones, entendía que eso es lo que iba a ocurrir y acertó, ¿no? Pero para mí es, como periodista, las personas que son entregadas a su labor y que lo hacen creyendo en lo que dicen, a mí me parecen estupendas. Indiscutiblemente no comparto algunas de sus ideas, y otras sí, y algunas generalidades de sus ideas pues también, y otras no, pues como con casi todos, ¿no? Acabamos pergeñando una rápida pregunta, porque nos escribe Pablo de Burgos. Dice que el motivo de estas líneas las que nos ha escrito es la curiosidad que me embarga, que me gustaría que me aclarasen respecto a la reiterada pronunciación en varios programas por parte de Jesús Callejo de pergeñar, que siempre lo hace como pergeñar, quizá como provocación hacia los radioescuchas, consciente porque le apetece. También dices cónyuge. Defiende a los leoneses. Cónyuge, no, hombre, eso, cónyuge nunca he dicho. Cónyuge. Toda la vida. Porque, no, pero es verdad, tienes razón que muchas veces hay que vocalizar un poco mejor para que no exista este tipo de anomalías fonéticas. O sea, que me parece una buena aclaración del oyente. Y no pasa nada. ¿De cuántas formas he dicho yo el título de la revista Natur Nature? Bueno, un día tenemos todos entre nosotros los tres que debatir, sobre sí, claro. Ponernos de acuerdo en pronunciarlo de la misma manera. Jesús, Carlos, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias.